Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y Amada le miente que para y se le vuelve a ir. Y como lo que sabe, con la cabeza alta, deja el gas en el suelo y sigue su vuelo, destino de Buin. La media cancaías, desnudan los tobillos. El tiempo es un cuchillo. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este lluvioso amanecer que se parece más a un invierno tardío que al principio fulgurante de una primavera que todavía no es. Así que bienvenidos a este capítulo sobre la hora por Radio Splendid. Hoy está como comandante de nuestra cápsula espacial llamada Radio Splendid, Maximiliano Ibáñez. Muchas gracias, Maxi, por estar allí del otro lado. Y estamos aquí con Natalia Palmeiro y Noelia Pisano, de un equipo multitudinario que por distintas circunstancias hoy se reduce a tres, que estamos aquí con la idea de siempre, de que cada sábado usted y nosotros nos comprometamos a un contrato de 3 horas de duración para compartir distintas voces, escuchar bien para mirar mejor la realidad y que cada una de esas palabras reboten en el interior suyo, allí en donde se mezcla el sentimiento y la razón, y comparta con nosotros qué es justamente lo que le despiertan esas voces. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Nati, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Qué día feo. Día feo, ¿no es cierto? Qué día. Usted para que quedarse recién en la cama. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero dije, no, voy a ir a acompañar a Carlos porque... Muchas gracias. Somos pocos, nos conocemos mucho. Exactamente. Estamos muy solos. Hoy estamos muy solos, pero igualmente vamos a intentar compartir con nuestra gente desde aquí, desde Radio Splendid, como siempre lo hacemos, con varios temas que por supuesto tienen que ver con eso que llamamos genéricamente la realidad y que en definitiva uno elige de forma arbitraria qué compartir con ustedes. Sí. Por ejemplo, hoy es el día para la comunidad judía, el Día del Perdón. Uh-huh. Y esto es una cuestión que por supuesto trasciende a la comunidad judía y a mí me gustaría compartir con nuestra gente que está del otro lado la idea de lo que significa el perdón. En todas las religiones el perdón ocupa un lugar central. La idea de perdonar desde la profundidad es una actitud humana que nos define como algo distinto en este universo tan misterioso y desconocido. Pero ¿realmente llegamos a perdonar en profundidad? ¿Realmente hay una cuestión de perdón si, por ejemplo, como siempre se dice y creo que se dice bien, que sin justicia es muy difícil que haya perdón? Pero más allá de eso, en la vida cotidiana, a cada uno de nosotros, ¿nos tocó pedir perdón profundamente? ¿Necesitamos alguna vez en nuestra vida ser perdonados por algo que hicimos y que le hicimos muy mal a otra persona? Y al mismo tiempo, ¿nos pidieron perdón por alguna cosa en donde nosotros nos sentimos muy mal? El perdón que flota a partir de lo que significa esto del Día del Perdón para la comunidad judía, casi como una especie de contrato con ustedes para compartir, por lo menos en esta primera hora del programa. ¿A usted le tocó pedir perdón, necesitar que lo perdonen? ¿Usted sintió que alguna vez le pidieron a usted perdón como usted merecía o sentía? La cuestión del perdón, insisto, es muy profunda, revela casi el alma Y en esas épocas, en esos tiempitos en donde tuvimos que pedir perdón o nos tuvieron que pedir perdón, seguramente fueron hechos muy, pero muy fuertes en nuestras vidas. ¿Le tocó pedir perdón? Y por otra parte, la otra metáfora de este fin de semana, lo que significa el otro lado del supernegocio del superclásico, la cuestión de la pasión que tantas veces se usa y se utiliza como palabra. Realmente, más allá de la cancha chica del fútbol, ¿qué cosa le apasiona hoy a usted? ¿Por qué cosa siente pasión? Si usted tiene ganas, nos puede llamar para estas dos preguntas iniciales, para compartir un contrato con cada uno de ustedes. ¿Le tocó pedir perdón alguna vez? ¿Le tocó el momento de recibir un pedido de perdón por algo que le hicieron a usted? ¿O todavía está esperando un perdón? ¿Todavía está esperando? ¿Están esperando un perdón suyo? Uh-huh. ¿Un profundo perdón uh-huh. de parte suya? Sí. Esto me parece que sería interesante que pueda compartir con nosotros. ¿A partir de qué teléfono, Nati? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Me da mucha alegría recibirlo a Manu, que está allí. ¿Estás bien, Manu? Porque Manu sufrió un pequeño robo, pero le contamos a toda la gente de su familia que está bien, que está todo bien, que no le pasó nada, que no lo agredieron, que gracias a Dios está bien, está bien. Así que bueno, ahí tenés. Una cuestión en donde... Algo cotidiano, ¿no? Algo cotidiano. Algo que no nos sorprende. No nos sorprende, ese es el problema. Pero igualmente, la idea es esa, tratar uh-huh. de no naturalizar. Claro, eso. Exactamente. Sí, sí, porque ahí está el problema, en donde ya sí. estamos naturalizando un hecho que no tiene que pasar. Por suerte, acá no pasó nada, no hubo violencia, solamente fueron, no sé, creo que fueron chicos que le sacaron el bolso. Sí. Pero puede pasar a peores, y ahí es donde... Por eso. Es terrible. Por eso lo que primero que preguntamos eso. Es si está bien. Está bien. Sí, la consecuencia fue mayor. Así que está con nosotros Manuel Rodríguez, que viene desde La Plata, como siempre, a poner todo lo que va poniendo durante la semana sí. en el programa, igual que Noelia, que es el alma mater de esta producción, como siempre decimos en Sobre la Hora. ¿Cómo nos puede llamar la gente, entonces? Vamos a hacer una cosa, Manu, fíjate. Fíjate si nos puede escuchar allí, Manu. Sobre esto que vamos a hacer lo siguiente. La gente nos va a estar llamando sobre dos temas: la cuestión del perdón y la cuestión de la pasión. Los llamaditos, vos venís y lo compartís con Nati. Comparten los dos. Vienen y comparten con nosotros estos llamaditos de los oyentes. Perfecto. Por esto, aprovechando lo del Día del Perdón de la Comunidad Judía, lo extendemos a todos ustedes. ¿Les tocó pedir perdón profundamente? ¿Les tocó recibir un perdón por algo que le hicieron y que le hicieron un daño profundo? Y por el otro lado, ¿qué lo apasiona? ¿Qué cosa lo motiva la pasión mucho más allá del fútbol y del super negocio, el super clásico que se disputa mañana? No es algo fácil igual lo que estás preguntando en cuanto al perdón, ¿eh? No. A mí me tocó pedir perdón profundamente uh-huh. por algo que hice muy mal. Sí. Y al mismo tiempo me pidieron perdón y ahí hay algunos perdones que no vinieron. Uh-huh. Sobre situaciones profundas, personales. Pero en la cuestión del pedir perdón, ahí vos sentís que realmente hay un desgarramiento, porque tomás conciencia de lo mal que le hiciste a una persona. Entonces ahí sentís la necesidad de expresar, vaciarte por dentro, y realmente allí hay una cuestión profunda. Yo por eso entiendo que muchas religiones durante mucho tiempo han reflexionado mucho sobre la cuestión del perdón. Pero después está lo otro, lo que trasciende lo individual, que se mete en lo colectivo. Es muy difícil que haya perdón sin justicia. Esto en la Argentina tiene una historia casi sí. te diría reciente, lo que fue el oprobio de la noche carnívora de la dictadura, 30.000 uh-huh. desaparecidos. No podía ser, como decía en aquel momento la conferencia episcopal argentina, se perdona, borrón y cuenta nueva y a otra cosa. No, había que hacer justicia, porque sin justicia es muy difícil perdonar. ¿Qué significa la justicia en lo individual? Si no hay una reparación, si no hay realmente un arrepentimiento, una conversión de aquel que hizo mal, es muy difícil perdonar. Por eso cuando uno necesita ser perdonado, tiene que convertir algo de lo que hiciste en tu vida para que no se repita. Y esas son cuestiones sí, tiene que mostrar realmente que está arrepentido, ¿no? Y bueno, entender que la otra persona sufrió y que es algo que le quedó marcado, porque las heridas se van borrando con el tiempo, sí. ¿no? Y tener también paciencia, que no sea todo tan rápido. Pedir perdón, te perdono, bueno, seguimos. Claro, por eso. No es tan fácil. Que no sea una palabra, Eso, que no sea una palabra. Claro, por eso digo, es una cuestión interesantísima. Por eso, insisto, todas las culturas del mundo han escrito, han reflexionado mucho sobre esta cuestión de la profundidad. Por eso le digo, aprovechando la excusa que nos da esta fecha de la comunidad judía, el Día del Perdón, ¿alguna vez tuvo que pedir perdón de esta manera? ¿Alguna vez se convirtió para realmente ser perdonado? Y al revés, cuando usted necesitó de esa actitud de la otra persona, ¿la recibió o la está esperando todavía? Todavía la está esperando. Claro. Claro. Y después está lo otro, en lo social, en lo político. ¿Puede haber perdón sin justicia? ¿Hay justicia para que después exista el perdón? Estas cosas incluso juegan en medio de este modo de hacer hoy periodismo en televisión, en donde, por ejemplo, un motochorro es llevado a distintos canales de televisión. Se convierte en estrella de golpe. Esos shows que se montan sobre eso. Sí. También conllevan la actitud de real conversión de aquel que produce un mal. Esa es otra cuestión, porque también se puede ver desde ese punto de vista. Eso que se muestre, que termina siendo un show, y si se debate si está bien o está mal que se lleve a televisión. Esa es una discusión. Después está la otra discusión. El tipo que se muestra así en televisión, ¿muestra que hay una conversión? ¿O es simplemente expresar algo que le sirve en ese momento a los medios y le sirve también a la persona que se muestra de esa manera en los medios? ¿Es algo profundo? ¿Es algo de real transformación? ¿O es simplemente superficial? ¿O es la palabra, nada más, el decirlo? Che, discúlpame. Y pasó. Como sacándoselo de encima. Claro. Y de parte ser usado, porque termina siendo un gran negocio para los medios mostrarlo, claro, de esa manera. Claro, por supuesto. Así que, ¿a qué teléfono nos pueden llamar? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Le quiero contar que Manu, entre otras cosas que traía muchísimas grabaciones, sí, como siempre hace audios. La producción. Uh-huh, así que eso es lo que se llevó o se llevaron los muchachos que... Bueno, por lo menos se van a informar, van a escuchar, van a culturizarse. Sí, eso es lo que esperamos. Pero, así que son algunas de las cuestiones que queríamos también compartir con ustedes en el arranque del programa, de lo que supone esto del contrato con ustedes. Así que repetimos los vínculos de comunicación, Nati. Por supuesto, nos pueden escribir vía Facebook también, que no lo dijimos, somos Sobre la Hora. En Twitter somos @SLH Radio. Y si no, nos llaman por teléfono al 4010-7157, 4010-7158. Vos tenés tu celular. Tengo mi celular, tiene razón. 0341-155-196-286. Acuérdese, la luminosa voz que está escuchando tiene que ver con la luminosa niña que es. Que ya es mamá, pero es una luminosa niña igual, como es Natalia Palmero, que está aquí con nosotros compartiendo sobre la hora de 8 a 11 de la mañana. Hoy, hace 5 años atrás, piantaba para la Pampa de Arriba la gran Mercedes Sosa. Sí. De los temas que escuchó de Mercedes Sosa a lo largo de su vida, ¿con cuál se queda? ¿Usted le gustaba a Mercedes Sosa? Sí, ¿usted claro. lo escuchaba a Mercedes sí, Sosa? Claro. Sí, sí. No era fanática, claro. Me gustaba. El tema que a mí me encanta es La Cigarra. Ah, mirá qué lindo. Es un temazo. Mirá vos, me olvidé de decirle a Noé que ponga La Cigarra. Me claro, encanta. Es un emblema, es una bandera. Claro, claro. Sí, entre muchísimos otros, ¿no? Pero cuando empezaste a preguntar, el primero que se me vino a la cabeza fue La Cigarra, hasta la empecé a tararear en la cabeza. Claro. Así que sí, es esa mi canción de Mercedes Sosa. Y después lo que hizo, ¿no? Ya a lo último de su carrera, que cantó, por ejemplo, con Gustavo Cerati. Ese es el que eligió Noé, es preciosa, sí, esa canción también es preciosa. Así que vamos a compartir muchos temas musicales de la querida Negra Sosa, que ha marcado tanto la cultura política argentina. En esta semana, que fue una semana con muchísimos temas para compartir con ustedes, el nuevo Código Civil en la Argentina, que va a regir efectivamente la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¡Qué caos, estar, Claro. ¡Qué caos y además, eso! La manera en cómo se votó. Ese fue el caos, sí, exactamente. La oposición que no bajó al recinto. Que se fue, en realidad. Se fue. Sí. Así que después habrá que debatir sobre eso. La cuestión sobre lo cual nosotros siempre charlamos, las cuestiones estructurales de la Argentina, más allá de los debates formales. Ley de hidrocarburos. Sigo preguntando en forma pública si los argentinos sabemos cuánto petróleo tenemos, cuánto gas tenemos, cuántos minerales tenemos. ¿Los tenemos realmente? ¿Son nuestros realmente? ¿O la mayoría sigue siendo de propiedad extranjera? Hubiera sido excelente la ocasión para que nos enteremos todos los argentinos de saber cuál es nuestro patrimonio energético. Uh-huh. ¿Cuánto petróleo tiene hoy la Argentina? ¿Y cuánto de ese petróleo argentino está en manos argentinas? ¿Y cuánto de ese petróleo argentino está en manos extranjeras? No nos enteramos. No. Y hay un debate supuestamente sobre la ley nueva de hidrocarburos en Argentina. Este es otro de los temas. Después vino el discurso de la Presidenta de la Nación en torno de los fondos buitres, esta idea de la desestabilización que volvió a aparecer en el discurso de la Presidenta, e incluso llegó, a mi entender, a una gran impostura, a una gran teatralización, cuando la Presidenta dijo que en la próxima visita que haga al Imperio de Estados Unidos puede llegar a ser detenida. ¿Para qué caer en eso? En todo caso, decir y señalar que efectivamente el patrón del mal del mundo tiene que ver con el Imperio y con Estados Unidos, vamos a estar de acuerdo. Pero caer en esa exageración no hace bien a lo que se quiere decir. Porque, entre otras cosas, entre las empresas que más ganan dinero hoy en la Argentina del kirchnerismo son las empresas estadounidenses. Así que no la van a meter presa a quien está garantizando grandes cantidades de ganancia para las empresas norteamericanas. No, y aparte de haber dicho que si a ella le pasaba algo, que miremos para el norte, que miremos, ¿no?, para también el norte. Exactamente. O sea, como que dejó abierta una puerta de que está siendo amenazada o que algo por ahí le puede llegar a pasar. Claro, y eso digo que tiene más que ver con la impostura, la teatralización, sí, que los datos real. Uh-huh. Porque nadie va a discutir ni la intelectualidad ni la capacidad política, no, de alguien que fue reelecta. Pero ¿por qué, no, caer en la exageración? Esta es la otra cuestión. Y en la victimización. Y ahí está el otro tema. Eso también apareció en nuestra querida provincia de Santa Fe, cuando el gobierno de Antonio Bonfatti, que fue denunciado por distintos sectores, por ejemplo, dos madres que perdieron sus hijos de forma violenta porque se los mataron, Luis Medina, un conocido narcotraficante, y por el otro lado la pareja de Luis Medina, Justina Pérez Castelli, una piba muy linda de 23 años que era modelo y que la fusilaron junto a él. Las dos madres de las dos personas salieron a decir que había vínculos del gobierno socialista con los grupos narcos. Después surgió una información sobre que en un pueblo en donde está la empresa Sancor, Sunchal, es muy cerca de Rafaela, que es la tierra de Ricardo Lorenzetti, el, sí, presidente de la, sí, Suprema, sí, Corte de Justicia de la Nación, también tiene muchísimos lugares de venta de drogas. Bonfatti salió a defenderse diciendo que hay una especie de linchamiento mediático sobre su gestión. Y esa también es una actitud de impostura, de actuar. Es mucho mejor responder, pasa esto en medio de una provincia en crecimiento, en desarrollo, que tiene un montón de cosas buenas y que efectivamente hay nichos de corrupción del poder político, del poder policial y del poder judicial que ha generado el desarrollo narco, como pasó en todo el país. Uh-huh. Estamos en un país narco y dentro del país narco hay provincias en donde por distintas particularidades eso se ve con mayor grado de dolor para el pueblo. Sí. ¿Por qué victimizarse? Porque es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que me parece que la cuestión de la impostura apareció mucho en los últimos días de septiembre y en los primeros días de octubre. ¿Es un país narco que no produce o ya está produciendo? Porque no, antes no, era de pasada, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenés la gran discusión, si la producción incluye el cultivo, por ejemplo, de la coca. Sí. Nosotros hoy estamos produciendo drogas sintéticas, además, por la gran cantidad de insumos químicos que se producen en el país. Uh-huh. Entonces, en eso somos ya productores. Pero después está lo otro. Nosotros importamos la pasta base y acá la estiramos y la convertimos. La pasta base se convierte en cocaína porque, entre, claro, otras cosas, le metes éter y acetona, uh-huh, cosas que la Argentina produce a tal grado que somos segundos productores mundiales después de Estados Unidos. Sí. Eso también explica por qué la Argentina hoy es primera consumidora de cocaína en América y tercera exportadora de cocaína a Europa, según la cifra de las Naciones Unidas del año 2003. Entonces, eso es una realidad concreta, y ahí hay muchas complicidades, que no solamente son policiales o de fuerzas de seguridad corruptas. Detrás de eso hay un nicho de la política que es corrupto también. Se ve en cada pueblito en donde nosotros vamos a presentar un libro sobre esta cuestión que venimos charlando y mucho. Así que sobre esto también necesariamente hubo una impostura. Hubo una impostura de la presidenta, hubo una impostura del gobernador Bonfatti. Teatralizar esta idea de, como vos decís, Nati, de la victimización, sí, para no explicar lo que está pasando o para no explicar lo que se está haciendo mal. Porque las cosas que se están haciendo bien, la gente los premia, los vota y los reelige. Eso está bien hecho. Uh-huh. Evidentemente, si la gente los vota, hay cosas que siente que están bien hechas. Ahora, las cosas que están mal, explíquenla, no se victimicen. Claro. No pongan una impostura, no digan la próxima vez que viaje a Estados Unidos me meto en presa. O se está haciendo un linchamiento mediático contra el gobierno de la provincia de Santa Fe. No, se dice lo que pasa y se pregunta por qué pasa eso que sucede. Bueno, igual todavía estamos esperando explicaciones, por ejemplo, sobre la inflación o sobre la inseguridad, ¿no? Sin duda, temas abiertos sobre los cuales pocas respuestas hay. No hay respuestas directamente. Claro. No hay respuestas. Así que sobre eso también necesariamente hay que charlar sobre lo que fueron estos últimos días de septiembre y primeros días de octubre. Sobre eso hoy nosotros vamos a estar charlando sobre varios de estos temas. Además, la CTA montó la carpa para denunciar la precarización, sí, laboral. Vos sabés que las más precarizadas son ustedes, Nati, son las mujeres. El 67% de las mujeres están precarizadas hoy en la Argentina. Sí, no me asombra. En cualquier tipo de actividad, no solamente la privada, sino también la estatal. Las que más sufren la precarización laboral, mostrando esta sociedad machista y patriarcal, sí, son, por supuesto, las mujeres. También vamos a estar charlando hoy de lo que significó una multa de la cual nosotros hablábamos la semana pasada. En China, a una multinacional de medicamentos inglesa que no está en las Malvinas, sino que está acá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, que se llama GlaxoSmithKline. En China, a esa multinacional la multaron por cientos de millones de euros por evadir impuestos. Por evadir impuestos. Acá en la Argentina, esa multinacional nos mató 14 chiquitos santiagueños de menos de 2 años. Acá la multa que les aplicaron a Glaxo fue de 500 mil pesos por matarnos a 14 chiquitos. Que esa plata la hacen en 2 minutos de por, claro, día. 500 mil pesos es la quinta parte de lo que factura Glaxo por día, claro, Nati, en, claro, la Argentina, en el territorio. Los ingleses en el territorio, no los que están en Malvinas, sino los que están acá. Sí. Sobre eso, 500 mil pesos, la quinta parte de lo que factura Glaxo en un día. Así que vamos a hablar con Jakowski, que es un dirigente sindical, uno de los pocos que además, uh-huh, hizo una cuestión judicial contra Glaxo. Vamos a estar charlando con él sobre este tema. Y también vamos a hablar de las elecciones de Brasil. Mañana se define nada menos que el destino político de los próximos años en el coloso de Sudamérica. ¿Sabés cuántos electores, cuánta gente está en condiciones de votar en Brasil? No. 143 millones de personas. Esos son los que están en condiciones de votar mañana en Brasil, para ver si sigue Dilma o si sube esta mujer ecologista que ha tenido tanto predicamento, especialmente en los últimos meses. Así que mañana se define el destino. Dilma está del con coloso. Posibilidades, ¿no? No, Dilma da la sensación que va a ganar. Por incluso eso, algunos dicen que directamente en primera vuelta. Claro, que habría un empate técnico en el segundo puesto. A mí lo que me llama la atención es que, ¿te acordás cuando fue el tema del Mundial? Sí, sí. Los brasileños también criticaron tanto, tanta protesta, y ahora vuelve Dilma al poder. Lo, ¿no?, que pasa es que ha hecho una muy buena campaña publicitaria diciendo todos los... Claro. Bienes, es el marketing, claro, lo que vende. Pero además esa cuestión de mantener lo que se le dio desde el Partido de los Trabajadores del tiempo de Lula en adelante, especialmente a los sectores más empobrecidos, y creo que eso le va a terminar dando el resultado a Dilma para la reelección que está buscando. Así que mañana elecciones en Brasil, sobre eso vamos a estar charlando, porque además es nuestro principal socio en esto que se llama Mercosur. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros entonces? Nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Muy bien. El mensaje anterior se cortó. Un abrazo muy fuerte para todos y todas, nos dicen aquí en nuestro celular al 0341-155-196-286. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Además, a ese 4010 me dijo 4010-7157, 4010-7158. ¿Puedes creer que todavía no me he aprendido de memoria? No, pero está bien, puede pasar. Puede... Lo leo por las dudas. Hay resistencias que vaya uno a saber de dónde viste, viene. ¿Viste? De esas profundidades donde debe emerger el perdón. Acuérdese. Aprovechamos el Día del Perdón de la comunidad judía, sí, para compartir con ustedes. ¿Alguna vez necesitó que lo perdonaran profundamente? ¿Alguna vez necesitó que alguien le pidiera perdón profundamente? ¿Cómo fue? ¿De qué se trató? ¿El perdón en lo colectivo, en lo político, puede existir sin justicia? A mí me parece que sin justicia no hay perdón. Pero sobre estas cuestiones, si quiere echarle con nosotros. Y después el otro tema, aprovechando el super negocio del super clásico, nos corremos de eso. Vamos por la pasión. ¿Qué lo apasiona hoy en la vida cotidiana? Bienvenidos a este capítulo sobre la hora, que musicalmente arranca, por supuesto, con La Negra Sosa. Supuestamente, no arrancamos con La Negra Sosa, hablamos... No, estamos haciendo lo que podemos, Carlos, al aire, no digas esas cosas. ¿Con qué arrancamos? A ver, ¿con qué arrancamos? Con un tango, vamos con un tango, un tanguito hermoso. Vamos con el tango, dele. Vamos. el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Julio Sosa, haciendo del extraordinario duende narigón que alguna vez existió en estos parajes del cosmos, que es Enrique Santos de Yépolo, Cambalache, una maravilla. Cambalache lo escribió Di Cepolín en 1935, en medio de lo que se llamó la década infame. Allí, cuando había comenzado con el primer golpe de Estado de la historia política argentina, el 6 de septiembre de 1930, con el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando además iba a profundizar la idea del petróleo argentino para los argentinos y para el desarrollo de los argentinos. Eso no fue bancado por las multinacionales yanquis e inglesas que estaban detrás del negocio petrolero. Una de ellas, la abuela de Chevron, que se va a quedar con Vaca Muerta allí en Argentina. Fue el golpe y comenzó a aparecer el paisaje que hoy es cotidiano, también naturalizado, como vos bien decías, Nati, en esta cuestión de la violencia. Lo naturalizado de las villas miserias aparecieron en eso que se llamó la década infame, lo que vino a partir del golpe contra Yrigoyen. En medio de esa década infame, Di Cepolín escribe estos versos extraordinarios sobre Cambalache, sobre lo que significa la desvalorización de aquella cultura humanista que alguna vez caracterizó a la Argentina. Por eso este tema, Cambalache, expresa lo que significó aquella idea de que la Argentina era propiedad privada de unos pocos. La Argentina ha cambiado en ciertas cosas, pero que hay pocos que manejan el país a su antojo, eso me parece que no ha cambiado mucho en la Argentina. Di Cepolín, haciendo Cambalache, en una poesía extraordinaria y la voz extraordinaria también de Julio Sosa, en el principio musical de Sobre la Hora de Hoy. 8:32, vamos a ir seguramente al informativo de la emisora y luego continuamos aquí Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Thank you. 8 de la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual, 14 grados un décimo. En Tucumán, detuvieron a 6 personas vinculadas con la desaparición de Marita Verón. Tras un mega operativo en la capital tucumana, la policía capturó a 5 miembros del clan Ale, acusados de secuestrar a la hija de Susana Trimarco y a un uniformado que colaboraba con los delincuentes. El clan Ale está acusado de conformar una asociación ilícita que se dedicaría al lavado de activos, trata de personas y narcotráfico. Nuevo Encuentro organiza un acto en el estadio de Atlanta para apoyar al gobierno. La actividad se realizará desde las 16 y, según dijeron sus organizadores, no se suspenderá por lluvia. Bajo la consigna Cristina, presente y futuro, el Frente Kirchnerista reunirá a militantes de todo el país. Continúa la décima fecha del torneo de fútbol. Banfield jugará ante Belgrano de Córdoba a partir de las 15. San Lorenzo recibirá a Banfield desde las 16. También jugarán Defensa y Justicia y Arsenal a las 17. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 14 grados un décimo, la humedad alcanza el 91%, el cielo continúa cubierto en la ciudad y la visibilidad está reducida a 7 kilómetros. Informó Radio Splendid, todas las voces. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos y también a través del celular. En este caso, a través del celular nuestro, del 0341-155-196-286. Se comunica a Laura y me dice: hola Carlos, soy Laura, un fuerte abrazo para Manu. Esto es la solidaridad de nuestros oyentes con Manu, que realmente está bien, pero pasó un momento feo porque dos muchachos lo abordaron en La Plata cuando estaba por venirse hasta aquí. Mi pasión es la vida, en especial es el amor y la política. El perdón en lo colectivo, ni olvido ni perdón, dice Laura. Muchas gracias, Laura, por comunicarte con nosotros al 0341-155-196-286. Uh-huh. Y también lo puede hacer a través de los teléfonos de Splendid, Nati. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. Muy bien, nosotros seguimos aquí sobre la hora. Escuchar para mirar mejor. Vamos a compartir entonces ahora entrevistas. Vamos a compartir ahora, entre otras cosas, una de las noticias que aparece hoy en página 12 en torno a lo que supone los hechos del 2001, que me parece que es interesantísimo lo que surgió en torno a esto, acerca de lo que significó la matanza y la masacre del año 2001. Fíjate, vamos a leer los titulares del 2001, sí, en torno a esto que se ha reaparecido hoy como información, Nati. Sí, a ver. Ex policías reconocieron la responsabilidad de la federal en la represión de 2001. Era inevitable que pasara lo que pasó. Tres ex superintendentes dijeron que en la mañana del 20 de diciembre de 2001 se evaluó lo que había ocurrido el día anterior y se decidió no corregir el rumbo. Es decir, se decidió seguir con la represión al pueblo. Claro. Eso fue una evaluación que se hizo en el gobierno, en aquel gobierno de la Rúa. Se había masacrado a gente ya el 19 de diciembre, tal vez la figura más emblemática, la de Pocho Leprati, en la ciudad de Rosario, que después León Gieco hizo una canción, sí, con respecto a esto. Y decidieron seguir al otro y día. Decidieron seguir con la represión. Es impresionante lo que aparece. Impresionante. Impresionante. Seguimos un cachito más con eso. El relato de 4 personas que fueron heridas ese día, esa es la bajadita, y ahora dice el texto: la utilización de armas de fuego y la actitud desmedidamente violenta de las fuerzas de seguridad, sí, contra los manifestantes que colmaron las calles de la ciudad de Buenos Aires durante el 20 de diciembre de 2001 quedaron ratificadas ayer desde los relatos de 5 hombres que recibieron heridas de bala de plomo o fueron golpeados y arrestados por efectivos policiales aquella tarde en la que la represión hirió a un centenar de personas y mató a otras cinco. El Tribunal Oral Federal número 6, que lleva adelante el juicio contra el exsecretario de Seguridad Nacional, Enrique Matov, dos ex jefes de la Federal y una decena de efectivos de esa fuerza, también escuchó la evaluación de aquella jornada de ex integrantes de la cúpula policial. Era inevitable lo que pasó, consideró Eduardo Prados, en 2001 superintendente de la Asesoría Institucional. Eso es lo que demuestra cómo aquella represión del 2001 vino como orden, se continuó como orden de arriba hacia abajo. Por eso es tan interesante analizar esas cuestiones. ¿Puede haber perdón si no hay justicia? Recién ahora comenzamos a pensar qué fue la matanza de aquellos días de diciembre de 2001. Claro, matanza porque había un pueblo movilizado, uh-huh. un pueblo que además parió una generación, como dice siempre Víctor de Genaro, las hijas y los hijos del 2001, aquellos que hoy tienen que ser protagonistas de la historia y no simplemente espectadores. Uh-huh. En relación a eso, vamos a estar charlando ahora con Julio Macera, que es secretario general adjunto de la CTA de Capital Federal, en torno a lo que significó la instalación desde el 30 de septiembre de la carpa que está denunciando la precarización laboral. Sobre esto recién hablábamos con Nati, sobre lo que significaba la precarización que sufren las mujeres en todo el país, en distintas áreas, no solamente en lo privado, sino también en lo estatal. Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir este momento. Igualmente, Julio, ¿cómo es la evaluación de esta primera semana de esta carpa contra la precarización laboral? Contanos las características, porque además tuvieron excelentes testimonios de gente que desde el Estado denuncia cómo la patronal del gobierno nacional en distintas áreas que dice combatir contra el trabajo precario es el que precariza. Exactamente, habían uno lo nota claramente en el Ministerio de Trabajo de Nación. Nada menos. Entonces ya después de eso, la verdad que queda poco para decir. Claro. Si el gobierno que dice combatir la precarización y el ministerio que tiene esa responsabilidad precarizan, bueno, claramente estamos en el horno. La evaluación para nosotros es buena. Ayer, antes de ayer, tuvimos una reunión de mesa, y ahí mismo en la carpa, y ayer un plenario. La verdad que ha superado nuestras expectativas. Esta carpa surge desde un planteo de los compañeros de ATE. Uh-huh. Es tomado por el conjunto de las organizaciones que formamos parte de la CTA, del ámbito privado u organizaciones sociales, y todos sentíamos, bueno, que íbamos a llevar algo que tenía que ver con la impronta, de una de las organizaciones más grandes de nuestra central, como es la Asociación Trabajadores de Estado. En realidad, durante toda esta semana excedió y salió a caminar por otros lados. Y esto va logrando que aquellos que la pensábamos como una carpa sembradora, ¿no?, una carpa que sembrara organización para la lucha, viéramos que era posible. Estuvieron compañeros de Donnelly, después de su corte el día martes en Corrientes y Callao, se vinieron como 100 compañeros a bancar la instalación de la carpa. El día miércoles otros tantos compañeros también de Enfertaza, de Felfor, que no son afiliados a la CTA, sí, participando en los debates sobre la cuestión de la precarización y los caminos de la lucha entre los trabajadores del ámbito privado. Mirá qué bueno, porque eso lo que demuestra es que cuando se abre un espacio para discutir sobre un problema y una urgencia social, se suman la gente que lo necesita más allá de las supuestas afiliaciones. Eso es muy importante. Exactamente. Como símbolo político es muy importante. Exactamente. Y tiene que ver con lo que para muchos de nosotros es el objetivo de la carpa. Porque nosotros decimos, no vamos a instalar el tema de la precarización. La precarización ya está instalada y la sufren casi el 40% de los trabajadores en blanco actuales. ¿Cuánto decís, Julio? Repetime la cifra. Y es el 37% según datos que uno analiza y construye a partir de la información del INDEC. El 37% de los trabajadores en actividad hoy sufren algún tipo de discriminación, de tercerización, de precarización, y es razonable. En estos 10 años, es razonable, es explicable. En estos 10 años que hubo efectivamente crecimiento de empleo, la inmensa mayoría de ese empleo que se construyó es precario. Es precario. Uh-huh. Entonces, no hay duda que esto es así, que hubo aquí hay más gente trabajando y que está peor. Aparte hay una locura. Yo tengo 60 años. Cuando yo era joven, uno cuando conseguía un trabajo dejaba de ser pobre. Claro. Hoy hay que trabajar para ser pobre. Sí, sí. Hay que trabajar y tener 4.000 pesos, entonces uno dice, ahora soy pobre. Digamos, este ha sido el nivel del retroceso que se ha planteado. Y nosotros decimos que el problema es que por ahí ese otro 50% de los trabajadores todavía no asumió una cuestión elemental, que es que cuando un trabajador de la educación está precarizado, cuando un trabajador, una trabajadora de la salud están precarizados, cuando un trabajador en una fábrica está precarizado, cuando un trabajador de servicio está precarizado, estamos precarizados todos, está precarizada nuestra educación, nuestra salud, el producto que compramos, el servicio que reclamamos, porque la precarización laboral nos precariza la vida a todos. Sin primero duda. A quien tiene el trabajo precario, pero después a todos, a la sociedad. A la sociedad, yo no creo mucho en esta cosa del todos. Esas pretensiones urbe et orbi son más de la derecha, que no, debería sí, ser sí. Solamente de la derecha y no nuestro. Uh-huh. Hay alguna parte que además se beneficia de la precarización. No, y además, ¿sabés cuál es el otro tema? Sí. Los rasgos que tiene esa precarización. Por un lado, esta cuestión del patriarcado y el machismo, en donde de esos precarizados el 67% son mujeres. Pero después, la edad de los precarizados. Una vez más, los que más padecen la precarización son pibas y pibes menores de 30 años, en donde la explotación se da más. Eso es impactante, Julio. Por eso es tan importante esta carpa que han instalado allí en el obelisco, porque está señalando uno de los grandes temas ausentes del debate de las supuestas fuerzas populares o mayoritarias de la Argentina. Este lunes va a haber chicos y compañeros de la Facultad de Medicina que armaron una agrupación estudiantil que se referencia a la CTA. Y ellos van a plantear justamente esto. Acá tenemos jóvenes estudiantes que para poder estudiar tienen un trabajo precarizado que les va a permitir recibirse, ser profesionales y ser precarizados nuevamente. Claro. O sea, arrancan de precarios a los 18, digamos, y se van a recibir, en el mejor de los casos, a los 23, o los 24, o 25 de médico, para entrar a trabajar precarizados. Y además el verso que hay sobre eso, porque muchos de nosotros facturamos como monotributista y nos dicen, ah, vos sos laburante en blanco. ¿Cómo laburante en blanco si facturo? Claro, ¿de qué estamos hablando? No puedo acceder a ningún crédito porque tengo factura. Claro. No tengo recibo de sueldo. Y uno está trabajando normal y habitualmente. Claro, y te dice, no, vos formás parte de los 12 millones de ocupados en blanco. ¡No! Claro. Soy precarizado, soy monotributista. Hace 14 años que no tengo un empleo, un sueldo. Sí, y te dice, no, pero vos formás parte de la incorporación laboral formal, al mercado formal. Y ayer, antes de ayer, perdón, por si hacía falta entender algún ejemplo que nos permitiera ver. En la carpa por la mañana estábamos trabajando, compañeras y compañeros, el tema de la niñez. Porque también, digamos, esta cuestión de que uno presupone precarización igual mala condición de contratación. Los pibes no laburan, algunos, otros tienen que salir a laburar sí. También. Pero también se les precariza la vida eso. Sin duda. ¿No? Y nosotros, algún grupito de nosotros, nos fuimos hasta el Garrahan. Ahí acompañábamos a los profesionales y trabajadores de la salud, porque el Consejo del Garrahan, integrado, para que no queden ninguna duda, por el Gobierno Nacional, por el Gobierno de la Ciudad y por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, intentaba eliminar la salita de tres de la sala maternal. ¿Cómo la salita de tres? Exactamente. ¿Cómo la eliminar? ¿Qué significaba eliminar? Empezar con los 4 años directamente. ¿Y por abajo? ¿Y qué va a ser? La respuesta me la dio, yo soy visitador médico, y además trabajo como visitador médico, y me encuentro con una doctora que joven, que yo visito cuando trabajo en mi trabajo de visitador, y la veo que se le caían las lágrimas mientras golpeaba las manos y se iba integrando a la marcha. Entonces me arrimo, la saludo y le digo, sí, la verdad que es emocionante ver esta participación. Y ella me dice, yo estoy llorando porque si no puedo seguir trayendo a mi nena de 3, no puedo seguir trabajando. Claro. Como que Entonces, realmente era, digamos, ver que, digamos, no, es un problema. Es otro gobierno. Se pelean, se chicanean, tratan, se alían, pero, digamos, aparecen públicamente como supuestamente un gobierno nacional y provincial en una misma línea, que en realidad se enfrentan, y un gobierno nacional y un gobierno de la ciudad que se enfrentan y en realidad arreglan. Pero en esto se ponen de acuerdo. Para precarizar, los tres están de acuerdo. Julio, ¿cómo sigue esto? Y sigue nuevamente, hoy va a haber actividades más vinculadas a lo cultural, por un lado, va a haber además un par de encuentros de jubilados, porque ya estuvieron en una mesa y se produjo una noche, justamente lo veíamos. La inmensa mayoría de nuestras organizaciones llevamos nuestras tareas habituales ahí. Claro. Entonces va a haber un encuentro de jubilados hoy, que ellos están construyendo una jornada para el 8 de protesta en todo el país, y las tareas de organización las van a hacer ahí. Va a haber actividad cultural y el día lunes va a haber una mesa que creo que es realmente interesante, al mediodía, a la una, una mesa con el tema de la reforma del Código Civil y Comercial y su unificación. Va a estar Liliana Parada, que cuando fue diputada fue parte de la Cámara esta, que la comisión que la analizó y hizo un trabajo realmente muy, muy, muy, muy serio y rescatable, parte del cual publicó, con relación a las críticas de este sistema, a estas modificaciones que además son precarizadoras. Sin dudas, sin dudas. Julio. Entonces, sí. Y eso creo que es importante. Y después, más tarde, a las 4, va a venir Víctor de Llenaro para tratar el tema de la ley de hidrocarburos. Es decir, porque si uno tiene la capacidad de abstracción para entrar en la realidad, descubre que lo que hay es un claro proceso de precarización general. Claro. Entonces, de esto también hay que hablar. Yo te voy a hacer autorreferencial, pero para explicarlo, con el tema del código, de los códigos. Yo trabajo de visitador médico, y en la mano derecha llevo mi valija. Según el código la reforma esta y la unificación, si yo sufro un accidente de trabajo y pierdo, por ejemplo, mi mano derecha, no puedo trabajar más. Y ese código me dice, tenés 60 años, te quedan 6 años más, te corresponde como indemnización todos los sueldos que tendrías que haber cobrado y que no vas a cobrar por tu accidente de trabajo. Es el mejor de los casos. Sí. El problema, y ahí está la raíz también de la precarización, es que yo, además de ser un trabajador, de producirle ganancia a un empresario, soy un ser humano. Claro. Y yo con esa mano derecha toco la guitarra, trato de escribir, acaricio a mi pareja, acaricio a mis hijos, acaricio a mis nietos. Eso no me lo va a pagar. Específicamente porque transforma el derecho laboral, que es un contrato entre desiguales, y lo lleva al derecho civil y comercial, que supone ser un derecho, un contrato entre iguales. Y yo no soy igual a mi patrón. Sin duda. Eso, por eso solo nos tenemos que oponer. Porque los trabajadores somos mucho más, nos reconocemos en nuestro trabajo, pero somos mucho más. Sí, sí. Que el negocio de un patrón. Porque además la vida sigue, porque se trabaja para vivir y no al revés, de vivir para trabajar. Y ellos nos precarizan porque dicen, ustedes trabajan para vivir, así que les vamos a pagar el sueldito. Julio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Julio Macera, secretario general adjunto de la CTA de Capital Federal, hablando a partir de esta instalación de la carpa que denuncia la precarización laboral allí en el Obelisco a partir del 30 de septiembre, que, como bien dijo Julio, es un lugar abierto en donde comienzan a instalarse experiencias que están mucho más allá de la CTA, porque el asunto es abrir lugares que se hable de aquello que no hablan los grandes partidos políticos de la Argentina. Un gran acierto de la CTA y que merece además esta idea de sumarse con las distintas postales de la precarización en la vida cotidiana de los argentinos. La música y seguimos sobre la hora. Marielena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia Si allá la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Una maravilla, Nati. Increíble, increíble tema. Te decía, fue en vivo. Sí. Una maravilla. Sonaba igual que si estuviese en un estudio. Extraordinario. Increíble. Como la cigarra, una poesía maravillosa, María Elena Walsh, interpretada por esta mujer que dice la cuestión física de las tres dimensiones, de largo, de ancho y espesor, que se fue a la pampa de arriba, pero sigue en cada uno de nosotros, la voz maravillosa de un intérprete excepcional como la negra Mercedes Sosa. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Gracias por estar del otro lado y gracias por estar acá, Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo es tu vida después de lo que pasó hoy? ¿Estás bien? Bien, no, estoy bárbaro. Por si está escuchando por ahí mi mamá. Por eso. Sí, que más no sabe todavía, se está enterando en este momento, porque bueno, fue justo cuando salí de nada, sufrí un asalto. No pasó nada más que el momento feo y el bolso que me sacaron. Si alguien de La Plata, que hay oyentes, ve un bolso tirado, lo deben haber descartado, pues no había nada de valor. De valor. Un par de anteojos que me va a hinchar mucho las pelotas tener que ir a buscarlos. Que además sale caro. Que además salen un billetito, sí. Pero bueno, un bolso azul si alguien lo ve descartado ahí, pero no pasó nada más que el mal momento y que ya está, ya pasó. No. Y la tensión. La tensión, sí. Y la impotencia, pero bueno, me imagino. Sí. Pero bueno, no. Para otras cosas que uno escucha, la saqué regaladísima. Sí. Sí, por eso lo que decía Nati también al principio, hay que decirlo: no naturalizar esto. No naturalizar. Minimizarlo. Uh-huh. Lo mejor que te puede pasar, entre otras cosas, es que nosotros por lo menos te podamos dar algún tipo de afecto. No sé si cura, pero a mí me da la sensación que el afecto de alguna manera ayuda a pasarlos. Y uno se siente momentos más contenido, ¿no? En un mal momento. Mm. Por eso. Nuestras hijas y nuestros hijos, cuando les duele algo, el abrazo de la mamá, el abrazo del papá siempre. Y a nosotros, cuando nos duele algo, el abrazo de tu hijo. Oh, ¿qué te parece? Oh, ¿qué te parece? Otro que poder sanador. Otro que. Yo ¿podemos? Sí, dale. Decime. Cada vez que llego de trabajar, voy a buscar a Isabela a la casa de mi mamá, que me la está cuidando. Entonces toco timbre y escucho de adentro, ¡mamá! El grito de Isabel. Y eso ya está. Ya está. Ya te cambió el día. Si tuviste un día malo, te olvidás. Ahí apareció la luz. La luz y la sonrisa espontánea y abrir la puerta y verla a ella gritando y un abrazo y me palmea la espalda. Qué bueno. Porque se ve que yo inconscientemente se lo hago. Claro, entonces ella te lo devuelve. Está muy bien. Sí. Manu, ¿qué dicen nuestros oyentes? Bien, nos llamó Rolando de Temperley, primer llamado de la mañana, dice con respecto a las consignas. Soy un creyente que tiene un Dios aparte que se llama conciencia. Hay muchos que tienen otro Dios, pero les falta el mío. De hecho, el mundo está lleno de gente que tiene fe, pero no tiene conciencia. Mi otra pasión, con respecto a cuál es la otra pasión de los oyentes, aparte del fútbol, mi otra pasión es la mujer, y nos deja su pieza lírica de cada sábado. Es un romántico, es un fenómeno, romántico. Rolando. Que dice, en el cofre de tu corazón he depositado mi amor, y en tu pensamiento todo mi sentimiento, para que sepas lo que siento. Ay, pero una maravilla, Rolando. Es lo que ya no hay, Rolando. Qué lindo. ¿Tendrá la camiseta de Temperley? Yo lo estoy panadero. Alguna vez hablando un poco más, cuando sí. lo atendemos, hablando de... Es panadero, entiendo que debe estar ahora, no sé si ya debe estar despachando. Sí, ya está despachando. Pero porque llama tempranito, por lo general. Así que... Que nos manda una docena de facturas. Es gente que... Sí, igual desde Temperley. Pero llega. Usted tiene que repartir lo que yo cumplí. Sí, sí, pero por supuesto que lo voy a repartir. Hablando de Delfrade cumpliendo, sí. Roberto de Montserrat, creo que eras Roberto, que tenía un libro que había ganado, que bueno, estuvo llamando. Hoy estaba esperando el llamado para decirle, ya tenemos tu libro, Roberto. Si podés comunicarte para coordinar la entrega. Nada. Está buenísimo que un libro de narcotráfico uno diga, vamos a coordinar la entrega. Sí, ¿no? Tiene distintas acepciones. El dealer de libros. El dealer de libros. Así vamos a terminar diciendo este tipo de cosas. Nati, cuénteme qué dicen los oyentes. Gracias por llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158. Omar de Merlo, los sionistas piden perdón al pueblo palestino por todos los ataques que vienen haciendo desde el 48 hasta hoy. Buena reflexión. Igualmente nosotros decíamos que tomábamos como excusa esto para... pensar en esta cuestión del perdón, en lo individual y en lo colectivo, muchas reflexiones. Igual bueno, no creo, ¿no? Que pidan perdón. No, por eso. O piden perdón y siguen bombardeando también. Que pueden ser las dos cosas. ¿No? Ahí está el perdón como palabra. Había un chiste que había salido hace un par de años, no, el año pasado o el anterior, en uno de estos ataques de Estados Unidos a Medio Oriente, que había dos mulá hablando, y uno le decía a otro, dice, vos sabés que yo nunca entiendo la diferencia entre demócratas y republicanos. Y el otro le dice, fácil, los dos te bombardean, pero los demócratas después te piden perdón. Está muy bueno. Claro. Muy bueno. ¿Qué más tiene por ahí, Manu? Domingo de Parque Chacabuco pregunta, ¿por qué tanta bronca contra la presidenta? ¿No se valora nada del gobierno? Todos nos equivocamos, pero no se puede estar siempre marcando lo malo sin valorar todo lo que se logró en estos años. También hacía referencia, esto no llega a tomar nota, pero hacía referencia al tango con el que abríamos, Cambalache. Que nos decía, bueno, Discépolo fue un tipo que fue prohibido y perseguido por adherir a... Hoy adheriría al gobierno. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. No, lo que siempre decimos es que para valorar lo bueno están los propagandistas. Y nosotros somos periodistas, y como somos periodistas tenemos siempre espíritu crítico. Igualmente lo que decimos siempre. No, igual cuando ha habido, digamos, cosas, no sé, en cosas de derechos humanos. ¿Seguro? Eso, sí. Digamos, no... Remarcamos también lo bueno. Sí. Igualmente, insisto, el rol del periodista es ser crítico. Por eso incluso, el crítico incluso sobre lo que uno cree. Y hablar de la realidad y de la actualidad y bueno, lo que... Así que me parece muy bien además el punto de vista, porque además decimos que es de necios negar lo bueno, es de necios negar lo bueno y es de necios negar lo malo. Sí, igual fue la aclaración que me hizo Domingo cuando lo atendí, me dice, no soy un necio, sé que hay cosas que están mal, sé que hay cosas que se equivocan, pero bueno... Le pareció que había mucho hincapié en lo malo. Está muy bien, muchas gracias por llamar. Uno más, si tiene por allí. Josefina de Recoleta, pasión es un desborde y no es bueno, pero es un desvalor grande y derroche sentir pasión por un espectáculo o deporte como espectador. El deporte es pasión si se practica, no si se es espectador. Todos los humanos tenemos algo por qué pedir perdón. Gobernantes bancarios, poderosos y científicos sin conciencia, piden perdón. Muy bueno, Josefina, muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Acuérdese, dos excusas para que usted comparta más allá de la actualidad, de la realidad nacional, regional, internacional, si usted quiere. La excusa es el Día del Perdón de la Comunidad Judía para pensar, ¿algún día tuvo que pedir perdón de forma profunda? ¿Algún día está esperando que le pidan perdón de la misma forma por algo que le hicieron profundamente? ¿Qué es el perdón en lo colectivo, en lo político? Y por el otro lado, lo otro, la otra postal. Tanto negocio sobre el supernegocio, el superclásico, nosotros decimos al revés. Más allá de eso, ¿qué lo apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Y por qué te apasionas por eso? Si querés compartir con nosotros, ¿en qué números telefónicos? Nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. El informativo en Radio Splendid y luego continuamos sobre la hora. Muchísimas gracias. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, un décimo. Se realiza la peregrinación juvenil a pie a Luján. El punto principal de salida es Rivadavia y General Paz, mientras que la imagen cabecera de la Virgen de Luján partirá a las 11:30 desde San Cayetano. La imagen arribará a la Basílica el domingo, minutos antes de las 7 de la mañana, para lo que será la misa que celebrará el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires. Los Pumas buscarán su primera victoria en el Rugby Championship. El seleccionado argentino de rugby jugará frente a Australia desde las 19:40 en Mendoza. En el historial del torneo, los Pumas acumulan un parcial de 16 derrotas y un empate desde la incorporación del equipo hace 3 temporadas. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores: cielo nublado, lluvias, mejoramientos temporarios, vientos moderados a regulares desde el este con ráfagas, temperatura mínima 14 grados, máxima 18 grados. Para mañana se esperan lluvias y tormentas. Las temperaturas variarán entre 14 y 17 grados. Datos del tiempo, la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados un décimo, humedad 91%, el cielo está cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Llega Radio Splendid, La Voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La Voz del Tour. Con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés. Y el análisis de Edgardo Martucci. La Voz del Tour. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Este sábado, en el Bajo Flores, el equipo del Patón Bauza, San Lorenzo, recibe a Tigre. Lo relata Pablo Pucci, lo comenta Julio Axel. Seguimos desde Varela para Defensa Arsenal. Lo relata Roberto Perazo, lo comenta Juan José Meneses. Y cerramos el sábado con Momentos Deportivos, con Roberto Larrosa, en Radio Fútbol Club, por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Nati, cuénteme algo que hoy aparece en la tapa, sí, del diario La Nación y que por más que sea de la provincia de Santa Fe, tiene que ver con esas geografías que meten, sí, la cuestión de la mafia atravesándonos en la vida cotidiana en todo el territorio de la Argentina. Sí, es una nota que escribió Germán de los Santos, que la tituló Audaz robo de grabaciones de narcos en Santa Fe. Una banda se llevó más de 100 DVDs con escuchas de la CIDE. Nunca antes se había llegado tan lejos. Así empieza la muy buena nota de Germán. Sí, nunca antes se había llegado tan lejos. Un grupo de comando asaltó una camioneta del Correo Argentino y robó más de un centenar de DVDs con grabaciones de escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia, la ex-CIDE, en causas en las escuchas que en las que se investiga el narcotráfico en Santa Fe, dice esta nota buenísima que escribió Germán de los Santos. Justamente vamos a estar en diálogo con él, que es un querido amigo, pero además un extraordinario periodista que está como corresponsal del diario La Nación en Rosario, en la provincia, y está haciendo estas investigaciones que están mostrando la profundidad de esto, que va mucho más allá del show que se puede montar en algunos canales de televisión, para decir que esto avanza sobre la vida cotidiana incluso de las localidades chiquitas, como estamos viendo en las presentaciones de los libros, localidades en donde siempre se repite la matriz: complicidad policial, complicidad política, para que el narco se lleve puesta la vida de nuestros pibes. Esto está pasando en toda la geografía de la Argentina. Por eso decimos país narco, y dentro del país narco, las particularidades de una provincia que en los últimos 20 años ha generado una producción fenomenal de hechos delictivos por esta matriz que se ha dado en diferentes lugares, diferentes, sí, municipios, diferentes gobiernos. Por eso vamos a hablar con el querido Germán de los Santos. ¿Cómo andás, Germán? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, Germán. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes. Contanos, ¿cómo fue esto de un robo a un blindado que tenía escuchas telefónicas de causas judiciales vinculadas al narcotráfico? Sí, Carlos, porque nos confirmamos ayer muy temprano a la mañana la información a través de una comunicación que mantuvimos con el juez Aldo Alurralde, que es el juez federal de Reconquista. Este magistrado estaba incluso en Mar del Plata, en la reunión, en la convención de jueces, en la que la presidió Lorenzetti, y Alurralde nos confirmaba que él no tenía la fecha exacta muy bien, pero le habían comentado que hace un mes un camión del Correo Argentino había sido asaltado en la autopista que une Rosario con Santa Fe antes de llegar al peaje. Nosotros después empezamos a averiguar a nivel policial, a nivel local, qué había pasado para tener algunos datos más, y lo que nos cuentan lo que cuenta incluso el parte oficial de la policía, de la denuncia que se hizo en la subcomisaría 15 de Pueblo Ester, que es lo que cuenta el chofer de Correo Argentino, es que este hombre iba con la camioneta a las 7 de la mañana y dos autos le atraviesan el camino, lo interceptan, se bajan cuatro hombres armados y se llevan con él la camioneta hasta, o sea, atraviesan toda la ciudad de Rosario, porque lo dejan a este hombre en la ruta A12 y Ovidio Lagos, en una vía, en un descampado lo dejan. Pero lo llamativo de este robo es que no se llevan dinero, lo único que se llevan estas cuatro personas es la correspondencia, unas sacas en las que había DVDs que venían de la CIDE, y le entregan al chofer de Correo Argentino 100 pesos, o sea, le dan 100 pesos porque le piden la batería del teléfono para que no llame a la policía, y se van. Y la camioneta del Correo Argentino, que era una empresa subcontratada, aparece cerca de la localidad de Timbúes. Otra vez, o sea, atraviesan toda la ciudad de Rosario, en la zona al norte de Rosario, unos 40 kilómetros al norte de Rosario. Y estas escuchas desaparecen. Es decir, todo relacionado al Gran Rosario, porque me decís, el robo fue en la zona de Pueblo Ester, que está al sur, y van hasta la zona norte. Es todo lo que significa el Gran Rosario, todo departamento Rosario, casi departamento San Lorenzo, después con Timbúes. Claro, exactamente. Entonces, o sea, el robo es en la autopista, pero a este hombre después lo dejan en la zona sur, sudoeste de Rosario, en Ovidio Lagos y la AO12, cerca de unas vías del ferrocarril. No lo maltratan, no le pegan, no le hacen absolutamente nada, no le llevan, no le sacan ni el celular. No, si además le dan esos 100 pesos por la batería, como vos me decís, está marcando que hay también allí hay una señal, allí hay un mensaje también en esta manera de actuar, Germán. Y nosotros conversando después con el juez Alurralde, él lo interpretaba de esa manera. Esto provocó mucha preocupación también en el ámbito judicial, sobre todo del ámbito federal. Ayer conversábamos con algunos fiscales y algunos jueces, porque es inédito, no pasó nunca en el país que haya habido un asalto en el que el objetivo solo sean escuchas telefónicas. ¿Cómo sabían que iban a robar eso? ¿Quién dio el dato que iba en ese camión? Porque no debe ser un universo muy grande de personas que conocían ese cargamento en ese momento y en ese camión, Germán. No, muy poca gente conocía esto, Carlos. Eso nos lo confirmaba el juez federal de Reconquista. Incluso el juez no quiso revelar cuál era el contenido, o sea, con qué causa estaba relacionada, porque lo que nos comentaba es que él cree que es muy peligroso, porque nos dice, este material que tenía, dice, lo que sí nos dijo es que tenía información muy finita de causas de narcotráfico, y que me dice, este material hoy está en manos de no sé quién. Me dice, pero ¿qué valor tiene esto? Es que era averiguar qué había en esas grabaciones, quiénes hablaban y qué decían. Porque hay una cuestión, esto tiene un backup en la CIDE. O sea, el juez ya pidió otra copia que se la van a mandar. No es que se perdió este material, sino era averiguar el contenido. Sí, saber de qué se trata. ¿Los que hicieron esto fueron también a cara descubierta, Germán? Sí, a cara descubierta. Sí, sí. No, es muy impactante. Es la primera vez en el país, además. Claro, a las 7 de la mañana, en la autopista Rosario-Santa Fe, dos autos, uno bordó y uno gris, eso es lo que recuerda este chofer, que es de oriundo de la localidad de Paraná. Atraviesan el camino y este hombre tiene que detener. O sea, también nadie vio absolutamente nada. O sea, la denuncia de este hombre la hizo a la policía ese mismo día, en la subcomisaría 15 de Pueblo Ester. Y el tema trasciende ahora porque el juez lo da a conocer. Sí, había aparecido en un portal de Reconquista la información, después en el portal de información de... Sí, pero digo, la policía o el Ministerio de Seguridad... Habían silenciado la información. No sabieron a conocer este hecho. Sí, sí. ¿Esas causas, el juez dijo si tenían que ver solamente con Reconquista o abarcaba zona de Santa Fe y de Rosario, como surgió en un primer momento la información, Germán? No, abarcaban causas de la ciudad de Santa Fe, del juzgado federal... del Juzgado Federal de Reconquista y de Concepción del Uruguay. Ah, también porque de Concepción. La camioneta dejaba el material en Santa Fe, después iba a Reconquista, que lo iba a buscar gente del Juzgado Federal, pero la camioneta seguía hacia Paraná, el camino que tenía previsto. Se iba dejando estas sacas en los distintos juzgados federales. Con material que había salido de la Secretaría de Inteligencia. Realmente impactante, muy impactante, porque quienes disponen primero de la información, porque esa información uno le puede dar muchas vueltas, pero o es desde la justicia federal o de la CIDE que sale, no hay muchas más fuentes como para saber de dónde venía esa información. Y después, ¿quién está tan interesado para hacer un trabajo tan fino, pero además mostrar lo que es con tal fineza, tal delicadeza, para tratar en este muchacho al camionero que llevaba ese cargamento? Realmente hay muchas señales muy preocupantes. ¿Cuál es tu pensamiento, Germán? Carlos, hay un dato que me parece que ayuda como a reflexionar sobre el contexto, que es, hace 3 días procesaron a un policía, la justicia federal procesó al subjefe de drogas de Reconquista, de apellido Ibáñez. Sí. Este hombre lo detienen en la zona del puerto de Santa Fe con una mochila en la que tenía 81 CDs con grabaciones, y también tenía 95 kilos de cocaína, que lo que se está investigando ahora, porque él incluso lo admite, es que se usaba en los distintos operativos antidrogas de la provincia de Santa Fe. Plantar droga, eso es lo que... Sí, como criollo, está, digamos. Como está demostrado ya en la causa de Sandra Cabrera, el asesinato de la secretaria general del Sindicato de las Meretrices San Rosario en 2004, se hablaba de eso, ya estaba demostrado, y 10 años después es increíble cómo se miró para otro lado y no se quiso escuchar lo que ya se decía hacía tiempo sobre todo esto, Germán. Así que... Claro, una mecánica que se repite. Muy aceitada, digamos, sí, de la policía. Sí, en el año 1998 hay una causa en el juzgado federal de Rosario que se llamó la causa Arzamendia, en donde aparecía esta cuestión de plantar drogas. Es algo que estaba también muy, pero muy instalada en todo lo que significan los procedimientos de la Policía Provincial de Santa Fe, la de Córdoba, la bonaerense y demás. Uh-huh. Germán, una vez más, yo te pregunto sobre tu opinión. ¿Qué opinas que hay detrás de todo esto? Lo que yo creo es que esta gente que hace el asalto a la camioneta tenía datos muy precisos, se llevaron solamente ese material que era el que necesitaban, y me parece que cada vez en varias causas que está relacionado el tema droga empieza a haber como una oscuridad bastante importante en la provincia de Santa Fe, con lo que son los peritajes, la recolección de pruebas, las investigaciones. Carlos, hace 2 días salió la elevación de juicio oral del policía, del ex jefe de policía Hugo Tognoli. Sí. Y leyendo ese fallo, se cuenta con mucho detalle este audiovisual que encarga el ex jefe de policía, entonces era jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas, con otros 3 policías, para hacerle una especie de video a Norma Castaño, que era la que lo había denunciado. Sí, sí. En la justicia. Así es. Y eso también se difundió a través de los medios, a través de las redes sociales. Tognoli, paralelamente, cae detenido por una causa en Rosario, pero si eso no ocurría, hoy Norma Castaño estaba presa. Estaba presa, exactamente. Exactamente. Era la que había denunciado a Tognoli. Sí, cuando todavía no era el jefe de drogas peligrosas, ni siquiera en la ciudad de Santa Fe, en aquellas primeras denuncias que hace Norma Castaño sobre este hombre, que después terminó siendo el jefe de policía del segundo estado de la República Argentina. Algo realmente impactante. Germán, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Y gracias, felicitaciones por el inmenso laburo que estás haciendo. Un abrazo muy grande. Chao, hasta luego. Germán de los Santos, periodista del diario La Nación, corresponsal en Rosario, que nos está marcando esto, que es un hecho absolutamente inédito en el país. El robo a un camión blindado, hecho con una prolijidad casi quirúrgica, de donde sacaron las escuchas telefónicas vinculadas a negocios narcos. Fíjese cómo fue el hecho, que hasta le dieron al camionero 100 pesos a cambio de que le habían sacado la batería del celular para no denunciar a la policía. Vamos a seguir aquí en Sobre la Hora. Vamos con la música. Claro, los símbolos son distintos. Yo soy de una generación ya casi milenaria. Los muchachos son jóvenes. Yo le hago el simbolito de mi vieja generación sobre los temas musicales. Escuche, una maravilla. Calle 13, uh-huh. Latinoamérica.

dice Laura. Y por otra parte, el querido Alfredo de la ciudad de Rosario me dice: aquí estoy superando la abstinencia del Fradiana de martes a sábado. La palabra perdón, dice Alfredo, no existe en mi vocabulario. Sí creo en la reparación, sin excepción, del daño causado por una agresión de cualquier tipo. Mirá qué linda definición de Alfredo. Uh-huh. Y después dice sobre la pasión: Victoria y Jazmín, mis nietas. Buen programa y buena semana para todos, Alfredo de Rosario. Una a mí me había quedado un mensajito de la tanda anterior. José Antonio de Lanús: estuve 2 semanas en Tucumán. Hay que ver las condiciones de explotación, suciedad y contaminación por la quema de la zafra. Claro. Es impresionante la cantidad de pibes desnutridos en un pueblito del sur de la provincia que se llama Monteagudo, de solamente 2.500 habitantes, donde no hay agua potable. Un pueblo olvidado por la civilización. Creo que los indígenas vivían mejor que la gente que vive hoy ahí. Excelente llamado. ¿Cómo se llama el señor? José Antonio. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por el llamado, porque además nos das un elemento informativo. Vamos a buscar, porque tenemos gente amiga en Tucumán, sí, para que nos describa justamente la situación allí en ese pueblito, que además revela el nombre de uno de los grandes revolucionarios de nuestro país, un prácticamente desconocido para las mayorías populares, como fue Bernardo de Monteagudo, el hombre que terminó siendo el secretario de prensa de José de San Martín y de Simón Bolívar, y que por lo tanto fue acuchillado por la espalda porque era el mejor vocero de dos tipos que quisieron cambiar la realidad de América Latina, como eran San Martín y Bolívar. Hay una noticia muy interesante que aparece hoy también en la tapa de La Nación, sí, que tiene que ver con cómo ayudamos a nuestros pibes, a nuestras hijas y a nuestros hijos en las tareas escolares. ¿Qué dice el diario de La Nación? No sé si estoy tan de acuerdo, ¿eh? Todavía no me pasó, no me llegó el momento, pero ya le va a llegar. Por ya eso, llegar. Cuando me llegue, no sé si voy a poder hacer lo que dice esta nota. A ver, ¿qué dice la nota? Prohibido ayudar a los chicos con los deberes. ¿Cómo prohibido ayudar? Claro, prohibido. Porque ¿por qué? Los especialistas, viste que ahora hay especialistas de todo. Y eso es cierto. Sí. Sí. Y aconsejan que se contengan los padres, aunque vean los errores. Yo no sé si podré hacerlo. ¿O será que los padres tienen más errores y por eso se tienen que contener? A ver, la nota dice: uno de los ejes centrales de la crianza es que los padres deben involucrarse activamente en la educación, pero el sistema de enseñanza moderno desaconseja de plano que los adultos ayuden a sus hijos en las tareas escolares. Este dilema encierra, por un lado, el desconcierto de los padres, que en muchos casos no pueden contenerse, y por el otro, la sugerencia de los especialistas, y volvemos con los especialistas, sí, en cuanto a que los chicos necesitan desarrollar sus propias estrategias, sus propias hipótesis, para la resolución de distintos problemas, y también los chicos tienen que aprender a frustrarse, a la frustración, a salir de eso. ¡Ah, qué lindo! Por le voy a decir a mis hijas: frustrate, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Frustrate y salí sola. Yo no te puedo ayudar porque un especialista dijo que no te podemos ayudar. Bien. Gracias a la gente de La Nación por hacernos estas provocaciones que sirven, entre otras cosas, para esto, para debatir, para generar polémicas. Nati, quédese tranquila, yo avalo su postura. Yo también estoy en desacuerdo. Hay que ayudarlos. O sea, hay que tratar de ayudarlos, claro. Hay que tratar de hacerles entender dónde está el error, no ver el error y mandarlos hacia el colegio o en otra. Alentarlo a la frustración, como dice. Alentarlo a la frustración. Sí, no me parece. Para que saque su propia hipótesis. Y si la hipótesis que saca está mal, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver cómo te chocas la cabeza contra la pared. Claro. Esperá. Andar espero sentada, espero sentada a ver cómo te lastimás. Claro, no. Me parece que no. No. Pero bueno, para esto sirve muchas veces también la tapa del diario de La Nación los días sábados, porque siempre traen estos temas de especialistas que tienen que ver con la vida cotidiana y lo social, y lo queríamos compartir con ustedes en relación a eso. Después está lo otro, insisto. ¿Cuántas veces los padres en serio creemos que podemos ayudar y en realidad no lo estamos haciendo? No lo hacemos porque, entre otras cosas, tampoco estamos preparados para ayudar en todo, pero sí desde el afecto uno puede tratar de acompañar de la mejor manera posible. Exacto. Creo que no alentamos para la frustración, eso no, casi no, seguro que no. ¿Cómo nos puede llamar nuestra gente? Nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. El informativo, y seguimos aquí en Sobre la Hora, después del informativo de Splendid, el informativo que hacemos nosotros, sí, al uso nostro, que tiene que ver con aquellas noticias que no aparecieron en los grandes medios de comunicación, pero que sí se las queremos contar aquí en Sobre la Hora. Así que no se lo pierda. Radio Splendid informa. mañana, 33 minutos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados un décimo. Detienen a narcotraficantes que usaban garrafas para transportar la droga. La banda fue desarticulada tras 7 operativos realizados en San Isidro, Esteban Echeverría y San Miguel. Se secuestró cocaína, teléfonos celulares y casi 5.000 pesos. Fueron detenidos los 4 integrantes de la banda. Estaba compuesta por 3 argentinos y una mujer boliviana. Australia envía tropas a Irak y se suma a los ataques contra los yihadistas. El primer ministro del país oceánico, Tony Abbott, aseguró que el gabinete autorizó los bombardeos a petición del gobierno iraquí. Además, subrayó que solo Irak puede derrotar a Estado Islámico, pero no debe hacerlo solo. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 14 grados un décimo, humedad 91%, el cielo continúa cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este domingo vivimos, sentimos, como siempre, con mucha pasión, el Superclásico Argentino. Desde las 2 de la tarde, con móviles, notas y mucho más. A las 5 arranca River Boca. Boca River. Relata Rubén Granado. Comenta Daniel Cairo en conexión Quilmes Newell's. Y cerramos desde Avellaneda para Racing Atlético Rafaela. Relata Víctor Valdés. Comenta Pablo Ferrando en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. LR4, Radio Splendid. En internet, www.splendid990.com.ar. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Como parte de la campaña Paremos con el genocidio silencioso de nuestro pueblo, el sábado 20 de septiembre comenzó el relevamiento del barrio 17 de noviembre, que tiene como objetivo concientizar y denunciar el elevado contenido de plomo en sangre en niños y niñas, resultado de las inadecuadas condiciones ambientales y sanitarias en las que viven sus familias. Escuchamos a Sergio, uno de los vecinos, en declaraciones a La Olla TV. Estamos en un lugar muy contaminado. De 17 casos de extracción de sangre que hicimos directamente de los chicos, con la autorización de los familiares, van que todos tienen plomo. La Organización Mundial de la Salud plantea que, si bien el plomo es un elemento de la naturaleza, como puede ser el nitrógeno, el oxígeno o cualquier otro elemento, todos tenemos una dosis muy pequeña de plomo en el cuerpo, que es natural. Ya cuando es detectable en la sangre es porque hay niveles de concentración alarmantes. Por eso la OMS plantea que no debe haber detección de plomo en la sangre de los niños. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito volvió a reclamar el debate y sanción parlamentaria del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el marco del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Escuchamos a Victoria Tesorier en diálogo con Radio Estación Sur de La Plata. Nosotros estamos expectantes, creemos que podemos llegar al debate porque justamente tenemos mucho apoyo dentro de la Cámara de Diputados y alcanzamos realmente una situación de despenalización social a nivel de la opinión pública, ¿no? Tenemos mucho apoyo de la opinión pública, los últimos estudios que del 2012 nos dieron un 60% de apoyo de la población a la legalización del aborto. Creemos que, bueno, hay un movimiento organizado de mujeres reclamando esto hace muchos años. Hay un armado nacional y somos optimistas y creemos que estamos cerca de que se debata. Se viene Miss Latinoamérica Trans, organizado y motorizado por la Asociación Civil OTRANS. Escuchamos a Claudia Vázquez Aro contando las alternativas de la convocatoria que cerró el 1 de octubre. Bueno, esta es una segunda edición y lo que buscamos nosotras con este certamen de belleza, entre comillas, es reapropiarnos de un ritual hegemónico para dar nada más y nada menos que la discusión respecto a lo que implica nuestras identidades, nuestras sexualidades diversas y sobre todo visibilizarnos. Porque, bueno, sabemos muy bien que lograr la ley de identidad de género en el 2012 aún falta muchísimo para hacer, bueno, porque somos conscientes que día a día vivimos, obviamente, la discriminación en los grandes medios hegemónicos de comunicación. El Ministerio de Trabajo reconoció la legalidad de la CTA. Este avance contempla el reconocimiento de las elecciones nacionales del 29 de mayo de 2014, en las que fue reelecta por amplia mayoría la lista encabezada por Pablo Micheli y se estableció que la central será denominada CTA Autónoma. Escuchamos a Pablo Micheli, secretario general de la CTA Nacional. Pluralidad sindical en la Argentina. Esto es, podríamos decir, un punto de inflexión desde la creación de nuestra central en la pelea por la libertad y la democracia sindical que encabezó la CTA cuando fue creada por Víctor de Genaro, por Mari Sánchez, por Víctor Mandeville y tantos otros compañeros y compañeras en aquel tiempo. La ley sigue sin modificarse y, si bien es cierto, esto es un avance, no es la personería gremial, pero con los fallos de la Corte lo vamos a hacer valer como si fuera personería gremial a esta personería jurídica. Para nosotros es un honor porque lo hicimos sin bajar una sola bandera, que fue construir una nueva experiencia, no solo sindical, sino incluyendo a los desplazados por el sistema. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Seguimos aquí en Sobre la Hora y después de escuchar estos audios que siempre vienen bien para, entre otras cosas, enterarnos de aquello que no hablan los grandes medios de comunicación, queríamos compartir con ustedes un diálogo con alguien que nosotros queremos y admiramos mucho, como es Jorge Yakovsky, el titular de la Federación de Trabajadores de Profesionales de la Salud de la Argentina, de la FESPROS, integrante de la CTA, y que desde hace años viene denunciando los abusos de las multinacionales y fue uno de los pocos que se presentó ante la justicia cuando esta multinacional inglesa, que no está instalada en las Malvinas, sino en el territorio continental argentino, como es GlaxoSmithKline, mataba a más de una decena de chiquitos, experimentando con ellos como si fueran cobayos de laboratorio, y sin embargo, a pesar de esta denuncia, se le cobró una multa de simplemente 500.000 pesos, que es la quinta parte de lo que Glaxo factura por día en la Argentina de acuerdo a sus propios números. Hace algunas semanas atrás se dio la noticia de lo que significaba que en China se había multado en cientos de millones de dólares porque Glaxo había evadido. Fíjese la diferencia, mientras en China por evasión se le cobraba millones de dólares, acá por matarnos a 14 chiquitos solamente se le daba a pagar 500.000 pesos de multa. Una cosa impactante, por eso queríamos hablar con Jorge sobre esto, a qué le remitía aquella investigación, y en forma paralela compartir esto sobre qué siguen haciendo las multinacionales de los medicamentos con nosotros aquí en la Argentina. Jorge, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien, y tenía muchas ganas de hablar con vos cuando conocí esta noticia, cuando conocí lo que significó esto. China. Claro. China me parece que va más allá de una simple cuestión positiva, porque lo que se denuncia es el sistema, digamos, el aparato sistemático de coima de Glaxo. Glaxo tiene mucha coima porque es grande. Después está la coima mediana de los laboratorios medianos y la coima chica de los laboratorios chicos. Todo el mundo cometea, es una práctica extendida internacionalmente. Recién aparecen algunas leyes de regulación en Estados Unidos frente a la brutalidad, pero en Europa todavía, sobre todo en Italia y en otros países, no está muy regulado y se dan estos escándalos que son conocidos. Acá todo el mundo sabe que no hay un solo médico de una especialidad importante que se pague un congreso por sí mismo. Todos están financiados por los laboratorios y están financiados contra la prescripción de las recetas. Y hay sistemas muy sofisticados que inclusive tienen complicidad en los propietarios de farmacias, donde van empresas, pagan muchos miles de dólares por fotocopiar recetas, sacan con modelos matemáticos qué receta cada médico y después sobre esa base hacen los acuerdos personales de coima para ir a un congreso, darle plata o pagarle un otro tipo de prebenda a cambio de las recetas. Esto es lo que armó a gran escala, porque China todo es gran escala, claro. La gerencia de GlaxoSmithKline, y entonces era un par en la mano, porque obviamente el 30 o 40% de coima, más lo que se quedan algunos funcionarios intermedios, les baja la tasa de ganancia. Y es cierto que si bien se imponen en el mercado, también tiene un costo importante, que a veces se hace el 40% del producto. Este escándalo ya se repitió en Italia con una coima a los cardiólogos, que también fue muy muy famosa. A los cardiólogos fue la coima en aquel momento. En Italia sí, pero bueno, a ver, hay 6-7 especialidades que son las que producen la mayor cantidad de volumen de recetas: infectología, oncología, cardiología, reumatología, son, digamos, las que están en la cabeza, urología, son las que están en la cabeza del interés de los laboratorios por el volumen de recetas que producen y por el nivel del costo de los medicamentos, ¿no? La medicación oncológica e infectológica, las nuevas generaciones antibióticas son muy caras. Entonces, vos imponer una línea en 40 terapias intensivas, con 40 infectólogos de esas terapias que te receten una línea y no la otra, vos haces una diferencia muy, muy importante. Y esto son prácticas habituales y conocidas por todos y toleradas, desgraciadamente, tanto por las autoridades sanitarias como por nuestros propios colegas. Esta multa de 379 millones de euros que le cobra a China a Glaxo por esto de los sobornos en los hospitales, como bien nos decía Jorge recién, nos remite a aquella denuncia que casi hiciste en soledad, Jorge, sobre lo que significó el proyecto Compass. Bueno, pero el problema acá, la verdad que yo tengo que decir que para nosotros fue un triunfo moral. ¿Por qué? Porque nadie se le había plantado a una multinacional se le había planteado el grupo de equipo sanitario en los años 90 que acompañó al juez en la Intendencia de Córdoba y paró la primera parte de ese protocolo con los chicos y los echó del Hospital de Niños Municipal de Córdoba en un afer muy importante. Ahí intervinieron médicos como Jiménez, que era el secretario, Ricardo Barri, era el subsecretario. Y bueno, fue una guerra civil en Córdoba en los 90. ¿Qué hicieron esta gente? La de GlaxoSmithKline, los investigadores, Treñagui, se fueron a Santiago del Estero, también a Mendoza y San Juan. Y en Santiago del Estero lo que hicieron fue comprar al ministro, meterlo como investigador, ponerle plata y poner el Hospital de Niños de Santiago del Estero al servicio de ese protocolo y cometer todo tipo de tropelías y barbaridades con los chicos pobres, de los cuales resultaron 14 muertes, no por la vacuna en sí, sino por la manera en que se los trataba y se los abandonaba cuando tenían una complicación. Y nosotros lo que hicimos fue tomar las denuncias de nuestros compañeros, traer a las madres y a los familiares de los muertos hacerlos testificar en el ANMAT, y el ANMAT suspendió el protocolo, y a partir de eso le aplicó una multa, que la máxima que permitía en ese momento era 1.000.000 de pesos. Repartida entre los investigadores, era un poco menos, pero no tenía otra cosa. No hay ley de investigación bioética en la Argentina, Carlos. Eso sigue existiendo así, sigue siendo así. No hay investigación bioética. No hay ley. No hay ley. Todo se hace sin ley. De resulta de esto, el propio oficialismo, la senadora Corregido del Chaco, con apoyo de gente de ética, derechos humanos, como gente buenísima, como el grupo Biosur, Tealdi, Juan Carlos Zelay y otra gente, sí, creo que está en el gobierno, el viceministro Daniel Goyán fue el que impuso, uno de los que impuso la multa a Glaxo en el ANMAT, y él elaboró el proyecto de la senadora Corregido en el año 2010 para regular todas estas tropelías, y no llegó a tratarse en comisión por presión de las multinacionales. Así que fue archivado y seguimos sin ley de investigación y sin ley de bioética en la Argentina, y cada uno hace lo que se le da la grandísima gana. Es decir, ¿cómo se...? Claro, porque la pregunta es, después de la multa, después de esta denuncia que hiciste, después de esto que pasó en China, ¿Glaxo en la Argentina sigue haciendo lo mismo y estos médicos siguen...? En la Argentina, en todo el mundo. Después de haber metido dos medicamentos, un antidiabético que causó más de 60 muertes, tenerlo que retirar y pagar no sé cuántos miles de millones de dólares de indemnización, en todos los países de Europa y en Estados Unidos sigue actuando. Ahí no se les da una pestaña, van para adelante. El problema es que tenemos estados bobos o cómplices. Claro, estados cómplices que de algún modo miran para el costado en este extraordinario tráfico de dinero. Y bueno, son las cabezas de las multinacionales que pagan las campañas políticas, sobornan políticos, actúan igual que los narcos. En realidad, el paralelismo entre la multinacional blanca de la droga y la multinacional negra narco es bastante grande. Lo único que los que tenemos los bunkers para repartir paco a los pacientes por guita no somos pibes de los barrios marginales de Rosario, no somos médicos titulados, pero también somos dealers de lo que ellos dicen que tenemos que recetar, y vamos a porcentaje bastante pequeño. La grande ganancia, como siempre, es la que nos da arriba. Excelente, Jorge, como siempre. Te felicitamos por tu laburo, y justamente lo que queríamos era reivindicarlo, subrayar, y por otra parte marcar esta complicidad del Estado al no tener una ley que castigue, como dijiste vos en algún momento, a los investigadores inmorales, a los que lo financian y a sus protectores políticos. Esto que sería una ley nacional de investigación biomédica, eso se mantiene igual y sigue siendo un reclamo de parte de ustedes. Absolutamente. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Jorge Jakovsky, el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina, hablándonos, como siempre, de otra de nuestras obsesiones: la obsesión por los ferrocarriles, la obsesión por el petróleo y la obsesión por los medicamentos. Eso que terminamos siempre nosotros usando supuestamente por nuestro beneficio, para nosotros, y en definitiva nosotros somos usados por los laboratorios que producen esos medicamentos. Nos enferman y después con esos medicamentos hacen un gran negocio con esa enfermedad que nos producen. En este caso, la multa contra Glaxo, esta multinacional inglesa que les pusieron allí en China, revela el tamaño de la complicidad de los organismos de control en Argentina aquí con las multinacionales de los medicamentos, las inglesas que están en el territorio argentino. ¿Por qué subrayo esto? Porque siempre cuando llega el 2 de abril escuchamos discursos inflacionarios de nacionalismo argentino contra los intereses ingleses. Claro, se habla sobre los ingleses en Malvinas. ¿Cuándo diablos se va a hablar de lo que hacen los ingleses acá, en el territorio continental, acá, en las principales ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán? La música, y seguimos aquí en Sobre la Hora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia,

en estos maravillosos arrabales del mundo que es la Argentina. Acuérdese que nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la provincia de Tucumán, Nati? Bueno, una noticia que está relacionada con el caso de Marita Verón. Ajá. Porque hubo un duro golpe a una banda que está vinculada con el caso de Verón. Ángel el Mono Ale, uno de los líderes del clan acusado de estar vinculado con el secuestro de Marita Verón, fue apresado junto a otros 5 sospechosos de integrar una banda dedicada a lavar dinero del narcotráfico. O sea, fue apresado por otra causa. Mirá vos. Pero se lo relaciona con el secuestro de Marita Verón. Acuérdese que estamos hablando ya de por sí, secuestro de Marita Verón, trata de personas. Ahora, vinculados a la trata de personas en esa lógica, aparece esta cuestión, claro, del narcotráfico. Con el narcotráfico. Y los detenidos, entre los que figura un policía, fueron apresados. Qué durante... raro. Esto, viste, que otra cosa más que naturalizamos. Así es. Que haya policías en medio de delitos o causas gravísimas, como es el caso de Marita Verón. Fueron apresados, entonces te contaba, durante algunos de los 44 allanamientos a viviendas relacionadas con la organización que se dedicaría a la trata de personas en Tucumán. Este es un hecho que hoy aparece en casi todos los medios nacionales sobre lo que está pasando allí en Tucumán, que nos muestra ese vecinario, esa idea de las cuestiones cercanas de vecinos entre los distintos negocios mafiosos en la Argentina, como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, como le está mostrando este caso de lo derivado de Marita Verón. Ahora, sí, fíjate vos, Nati, que este, sí, clan de los Ale se hace poderoso, uh-huh, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando la Chancha Ale es, sí, presidente del club de fútbol más importante de Tucumán, que es San Martín de Tucumán. En aquel momento hace realidad el teorema de Alfredo Jabrán. ¿Te acuerdas el teorema de Alfredo Jabrán cuál era? El poder da impunidad. Y nada da más impunidad en la Argentina que ser presidente de un club de fútbol. Acordate de Julio Grondona, sí, acordate de Hugo Moyano, acordate, sí, de Mauricio, claro, Macri, acordate de todo lo que tiene que ver con lo que deriva del fútbol. Por eso mañana, cuando se juegue el superclásico, el supernegocio del superclásico, también hay que pensar que detrás del supernegocio del superclásico está el superclásico de la impunidad. Porque las famosas barras bravas, estos grupos de tareas, que son mafiosos, muchas veces asesinos, narcotraficantes, que son los borrachos del tablón, la barra brava de River, o la barra de Boca, la 12, tienen más impunidad que cuestiones vinculadas a que fueron detenidos y luego fueron procesados para después volver a esto que decíamos al principio. ¿Pidieron alguna vez perdón estos muchachos que usan la pasión popular del fútbol al servicio propio para después regentear pibas y pibes que después los hacen jugar en la cancha grande de la realidad como socios mafiosos? Estos tipos además se convierten en mafiosos importantes porque tienen la anuencia de los delincuentes de guante blanco que los sostienen. Los verdaderos titiriteros están detrás, son los que no van al paravalancha, los que no van a la popular, ni de la 12 ni de los borrachos del tablón. Así que mañana es también otro capítulo del superclásico, del supernegocio, de la superimpunidad que está detrás de los borrachos del tablón y de la 12. Eso también se juega mañana en la cancha de River. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados. Ernesto Sanz lanzó su precandidatura presidencial en el Luna Park. El senador nacional por la UCR encabezó anoche el acto de lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Frente Amplio UNEN. Sanz dijo que aspira a llegar a las primarias del año próximo como la mejor alternativa opositora para liderar el cambio de Argentina. El conductor de la BBC comparó Argentina con Irak y Afganistán. Tras los incidentes en Ushuaia, el periodista Jeremy Clarkson dijo: estuve en Irak y en Afganistán, pero esta fue la situación más atemorizante que alguna vez me tocó vivir, y agregó: no se confundan, nos querían matar. Los habitantes de la ciudad fueguina habían apedreado a los autos del programa de la BBC por llevar patentes con supuestas insignias en alusión a la guerra de Malvinas. Rosberg se quedó con la pole position en el Gran Premio de Japón. El piloto de Mercedes, seguido de su compañero de equipo Lewis Hamilton, largarán desde la primera fila. La segunda línea de salida estará ocupada por los Williams de Valtteri Bottas y el brasileño Felipe Massa. El tiempo en Buenos Aires: 15 grados la temperatura, humedad 85%, el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, en el Bajo Flores, el equipo del Patón Bauza, San Lorenzo, recibe a Tigre. Lo relata Pablo Pucci, lo comenta Julio Axel. Seguimos desde Varela para Defensa Arsenal. Lo relata Roberto Perazo, lo comenta Juan José Meneses. Y cerramos el sábado con Momentos Deportivos, con Roberto La Rosa, en Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM990, todas las voces. Llega Radio Splendid, la voz del Tour. Un programa pensado para los fanáticos de las carreras. Escúchanos los domingos a la medianoche por Splendid. Un galope de pasión. La voz del Tour, con la conducción de Sergio Chiarito y Daniel Cortés, y el análisis de Edgardo Martucci. La voz del Tour. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos en Sobre la Hora, nos metemos en la última hora del programa y después de la tos a Nati le vamos a pedir la gauchada. ¿Se escuchó? ¿Me agaché? No, estuvo bárbaro. No, pero yo soy un troglodita. Yo, ay, Carlos, sí, esas cosas se disimulan. Le pido disculpas. Vamos a disimular. No tosió Nati y por eso le pedimos ahora que comparta con nosotros los teléfonos para que la gente nos diga lo que tenga ganas. Claro que sí, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Y qué nos dicen, Manu? A esos números llamó, por ejemplo, Beatriz de Recoleta, que dice: Josefina era que estaba en contra de la pasión, pero es, bueno, es otra. Beatriz sí está a favor de la pasión, porque le apasiona la indignación por los mentirosos, hipócritas, farsantes, los que pueden, producen y administran la injusticia. La mujer debe trabajar en el hogar, dijo respecto a algún comentario que has hecho vos. Dice que la mujer debe trabajar en el hogar porque el hombre debe poder sustentar por sí solo el hogar. Es una discusión de otros tiempos. No, a ver, entiendo y estaría de acuerdo que con un sueldo debería poder sustentarse el hogar, ¿no? Y que después el otro sueldo fuera para el ocio, la recreación, el progreso, no, incluso para decir, bueno, con uno vivimos bien, que yo, con otro ya ampliamos la casa, qué sé yo. Igual Beatriz no va en ese sentido, sino que dice que la mujer se tiene que quedar con los chicos, qué sé yo. Estamos en otra época igual también, ¿no? Por eso la mujer sale a trabajar, la mujer hace carrera, estudia, trabaja de lo que le gusta. Por eso Beatriz no está de acuerdo. No, por eso podemos no coincidir con Beatriz. No. Yo tampoco, obviamente, coincido. Yo estudié, trabajo, estoy haciendo una carrera y soy mujer. Y también banco un hogar. O en todo caso, yendo a la lógica de Beatriz, podría decirte, bueno, que uno se debería quedar en el hogar, si el hombre, o sea, si decimos con un sueldo se puede sostener. No todo creo que vaya por ahí, Beatriz. No, no. Me parece que no va por eso, por ese lado. No fue por eso. Igualmente, muchas gracias por el llamado. Son distintos puntos de vista. Por supuesto. En donde compartimos, sí, lo que creo efectivamente que la realidad de la Argentina, hoy, la realidad social de la Argentina, no va para eso, porque de hecho 12 millones de trabajadores ganamos menos de 7 mil pesos mensuales. Por lo tanto, no le podemos empatar a las necesidades cotidianas, como siempre decimos. Nati, gracias. Igualmente, muchas gracias, sí, porque nosotros lo que queremos es compartir todas las voces, claro, y todas las formas de pensar a través de esas voces. Elías de Once, no hay que dejar pasar el reconocimiento del Ministerio de Trabajo a la CTA Autónoma. Esto es el fruto de la lucha inclaudicable de todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias por el llamado. Manu. Héctor de Don Bosco dice que el labio leporino se tapa con un bigote, la mente estrecha se tapa con un gorro militar. Las dos condiciones las reunía Juan Carlos Onganía, que derrocó al viejo Ilia. ¡Qué bueno! Excelente el llamado telefónico de Héctor de Don Bosco, hincha de Independiente. Sí, mi amigo. Así que, Héctor, para usted también van los alfajores, por lo menos metafóricamente. Que venga a buscar un alfajor el sábado que viene, si es que queda. Porque si no, que traiga también. Hicimos una apuesta con Nati, que es hincha de Independiente. Usted sabe que yo soy un sufrido hincha de Central. Sí. Que dicho sea de paso, mañana tenemos elecciones. Yo ahí ya le cuento que el ganador es el Pillín Bracamonte, el jefe del grupo de tarea que se hace llamar la Barra Brava de Central. Ese gana siempre. Ese es el ganador primero. Después habrá que ver cuáles son los que van a integrar la comisión directiva. Y como Central no le ganó 5-3 a Independiente, como lo había vaticinado la semana pasada, sino que perdimos jugando asqueroso al fútbol y nos ganó Independiente. Es más, casi le podría decir que Independiente hizo poco. Todo lo mal que hizo Central permitía que cualquiera le ganara. Nos ganó bien Independiente 2-0 y por eso trajimos alfajores para Nati, con quien habíamos apostado. Muy bien. Cuénteme. Máximo de Espeleta, todos los males son producidos por el dinero si todos salimos del vientre de nuestras madres desnudos. ¿Por qué después hay gente que lo tiene todo y otros que no tienen ni dónde caerse muerto? Excelente pregunta que compartimos y que tiene que ver con la injusticia del sistema. Quería contar que me sumo a la solidaridad para los integrantes de la Comisión contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. Hay una nota muy interesante en esas agencias de noticias alternativas que siempre nos ofrecen una mirada alternativa de la realidad. Dice la información que aparece en la agencia Rodolfo Walsh: a raíz del avance en la lucha contra la represión de la policía en los barrios, los compañeros de la CORREPI han recibido amenazas telefónicas en dos casos y hechos de violencia en su domicilio en otro caso. Las tres situaciones están ligadas a la posibilidad concreta de condenar a policías que asesinaron con el gatillo fácil a los familiares de nuestros compañeros. Quiero sumarme al repudio contra esas amenazas y la solidaridad con todas las compañeras y los compañeros de CORREPI. En relación a esto también vamos a mandarle un abrazo muy grande a Mauro Federico, a todos los compañeros, amigos, en el caso de Mauro, amigo íntimo nuestro, conductor del programa, que también han recibido amenazas de lo que significa su trabajo periodístico en Minuto Uno. Pasó con el conductor del programa, allí en Minuto Uno, ¿se acuerda cuando le quisieron, le incendiaron prácticamente su propia camioneta, Gustavo Silvestre? Así que le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente que está haciendo muy buen periodismo de investigación allí en C5N en Minuto 1. Sí, Nati. Tengo un mensaje más en nuestro Facebook. Espero leerlo bien. Son muchos términos en judío. A ver. Nos dice Val Haim. Nos escribe. Kipur se refiere a expiación, no a perdón. Ah, mira qué bueno. Para perdonar a este país no alcanza con un Yom Kippur. Sí. Haría falta un Yana, que es año, Kippur, por lo menos. Mira qué bueno. Por otro lado, mis culpas son el resultado de mi conciencia frente a mis errores o faltas. No quiero a nadie que me las quite. Disculpar igual perdonar. Culpar igual perdonar. Quiero que me acompañen el resto de mi vida, de modo de tener siempre conciencia de lo que no deberá hacer más en mi futuro. Y muy cierto, el castigo siempre debe existir, además de la obligación de reparar el daño. Con afecto, Carlos de Israel. Impresionante, desde Israel. Sí, Carlos de Israel. Excelente, muchas gracias, Carlos. Qué maravilla esto de la tecnología. Mirá qué regalo que hemos tenido de este oyente, que además... Qué bien esto de llevar sus culpas consigo. Y sí. Para no volver a hacerlas. Para no repetirlas. Excelente. Qué bien. Excelente, realmente. Muchas gracias. Además, nos da el origen etimológico de las palabras. Sí, hermoso. Sí, espero haberlo pronunciado bien. Si no, cualquier cosa me corregís. No, pero igualmente, 10 puntos. Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje? Mirá vos, y eso llegó a partir de qué comunicación. De qué nuestro Facebook, nos buscan como Sobre la Hora y estamos conectados, nos escriben, respondemos. Muy bien. ¿Y qué teléfonos, Nati? 4010-7157, 4010-7158. Es increíble el rechazo que tengo con las líneas telefónicas. No me las puedo acordar. Le doy mi teléfono celular, que usted ya lo conoce, pero yo se lo doy igual. 0341, la característica de nuestra querida ciudad de Rosario. 0341-155-196-286. Y dentro de estas agencias alternativas de noticias, que siempre es importante ver, revisarla, visitarla para tener una mirada alternativa de la realidad, también destaco de ANRED una información que dice que le piden al Arzobispado de La Plata que informen sobre un cura abusador. La campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres y el colectivo de varones antipatriarcales acompañaron ayer a Julieta Añasco en el pedido al Arzobispado de la Ciudad de La Plata para que le informen si, de acuerdo a lo que estableció el derecho canónico, se llevó a cabo una investigación para esclarecer y juzgar en sede canónica los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Ricardo Jiménez. El pasado 30 de septiembre se había realizado una presentación en la unidad fiscal número 6 a cargo del fiscal Romero por el mismo caso, para pedir la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por el cura. Una muy buena nota de ANRED, que es otro de los sitios que nosotros recomendamos para tener otra información, la alternativa, la que no aparece generalmente en los grandes medios de comunicación. Y hablando sobre esas cuestiones, de lo que hemos vivido, sufrido, asistido casi como una especie de show mediático, como si fuera una novela de por lo menos 2 semanas, de lo que le hicieron a Melina Romero. Hoy aparece en la tapa del Diario Popular algo, sí, que queríamos destacar, Nati. Sí, el título es que crecen los abusos de chicas en fiestas de droga y sexo. Durante los viernes y sábados se registra el 80% de pedidos de ayuda. ¿Eso en dónde? Porque no es en Argentina. En la mayoría de los casos las víctimas... Es un informe de Estados Unidos, me parece. Fíjate bien en la tapa, Nati. Sí, no dice de dónde es en la tapa. A mí me parece No. Mira, te lo muestro. El caso Melina instaló la problemática. En la mayoría de los casos las víctimas son violadas por grupos de varones y muchas tienen vergüenza de realizar la denuncia. Yo quise que fuera en Estados Unidos. No, entonces. Es acá, Carlos, es acá. Sí, es acá. Según explicaron otra vez los especialistas. Muy bien, así que repetimos la información. Título de tapa del Diario Popular. El título de tapa es que crecen los abusos de chicas en fiestas de drogas y sexos, pero lo terrible es que durante los viernes y los sábados se registra el 80% de pedido de ayuda. Y acá hay una frase que te quiero destacar, sí, que las utilizan como material descartable. Esto lo dijo María Elena Leusi, titular de Avivi. Impresionante. Nota de tapa de hoy del Diario Popular que queríamos compartir con ustedes, porque ese es el contexto de casos como el de Melina Romero. Claro, fue el disparador, ¿no? Fue el que se dio a conocer, pero pasa esto todos los fines de semana. Eso es impactante. Esto es la contracara de aquello que habíamos dicho en el 90, ¿se acuerdan cuando recordábamos el caso de María Soledad Morales? Sí. Que todo el país se conmovió, hubo movilización en todos los lugares con la idea nunca más casos como el de María Soledad Morales. Recordamos que cuando se cumplieron ahora, en septiembre, esto de los 24 años del caso María Soledad Morales, Marta Pelloni dijo, entre otras cosas, lamentablemente hubo siempre más casos, no nunca más, siempre más casos como el de María Soledad Morales. Y el tema de la culpa a la familia también, ¿no? De culpar a la familia, exactamente, sí, culpar a la víctima, es algo increíble, tiene que ver con la justicia que funciona de esta manera. Porque Melina fue una mala víctima, porque era de origen humilde, porque su madre tenía problemas psiquiátricos, porque su padre los había abandonado cuando eran los hermanos muy chiquititos. Uh-huh. O sea, eso la lleva a que esté, está bien, bueno, vamos a matarla porque está bien. ¿No? Una cosa tremenda. Es increíble. Perversa. Es muy decepcionante que haya gente que piense así todavía hoy, en el siglo XXI. Vos sabés que en relación a eso, nosotros agregábamos la semana pasada que allí en la ciudad de San Lorenzo, muy cerquita de Rosario, allí donde San Martín inició su extraordinario sueño colectivo de la construcción de la patria grande con aquella batalla de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, allí pasa la mayor riqueza de la Argentina. El 80% de la exportación se va por el puerto privado de San Lorenzo y Puerto San Martín. Sí. Allí hace 3 años desaparecieron a Paula Perazzi, uh-huh, una chica que en aquel momento era amante de un empresario de la ciudad de Puerto General San Martín, que está pegadita a San Lorenzo. Lo cierto es que hasta el día de hoy no hay noticias. El otro día apareció la información que habría muerto en un aborto clandestino que se le había, uh-huh, practicado a Paula Perazzi. Esto recién surge después de 3 años de enorme complicidad de la policía con la justicia, con el poder económico. El papá de Paula, Alberto Perazzi, estaba tan triste, tan dolido, que ya no quería hacer más marchas. Nosotros compartimos con él un panel el viernes de la otra semana con chicos de escuelas secundarias de toda la zona. Había como 500 pibes. Entonces allí Alberto le decía: yo ya no tengo más ganas de luchar, no tengo más ganas de hacer marchas. ¿Sabe cómo terminó? ¿Cómo? Los pibes se fueron levantando, chicas y chicos, deseándole fuerza, deseándole suerte. Y después entraron a animar. Y los chicos decían: nosotros desde los centros de estudiantes lo vamos a acompañar, Alberto, si usted decide hacer una nueva, mira, marcha. No deje de luchar, volvamos a hacer una marcha, nosotros vamos a estar allí. Lo cierto es que Alberto Perazzi va a volver a marchar, porque la energía para pelear, para que le devuelvan alguno de los huesos de su hija, como él siempre dice, sí, sí, se lo dan chicas y chicos que fueron conmovidos por este pedido tremendo de justicia sobre esta cuestión. Así que sobre esto, una vez más notamos que aquello que definimos como supuestamente perdido y que andan mal, que son nuestros pibes, no, no es cierto. Hay cientos y cientos de pibes que quieren vivir mejor y que no quieren ser con sus cuerpos objetos de consumo para que después los terminen despreciando, como vos acabas de leer. Así que eso también forma parte de la postal, de la conciencia del dolor, pero también de la necesaria conciencia de la esperanza que viene de la mano de nuestras pibas y de nuestros pibes. Seguimos con la música y luego continuamos aquí sobre la hora. Yeah. promesa. Una maravilla, Zona de Promesa, Gustavo Cerati, aquí en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. El 7 de octubre de 1571 se produjo una de las batallas más resonantes de Occidente. Fue la Batalla de Lepanto, que a usted probablemente le suene porque le remite al Manco de Lepanto, a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Allí, justamente en aquella batalla, en el mar Mediterráneo, perdió su brazo y se convirtió en el célebre Manco de Lepanto, porque en realidad fue célebre porque fue un extraordinario escritor, entre otras cosas, el autor del Quijote. Aquella batalla de Lepanto fue monumental porque las tierras que estaban disputando eran, por sobre todas las cosas, los puertos sobre el mar Mediterráneo, que era el lugar, la geografía por donde pasaba la economía en aquellos tiempos del siglo XVI. Por un lado estaba el Vaticano, que era la comandancia táctica, estratégica de todas las potencias europeas que se querían quedar con el dominio del Mediterráneo, y por el otro lado estaban los árabes, que se querían quedar con todo aquello. Esa batalla fue tan sangrienta que, de acuerdo dicen las crónicas, tanto aquellas que tenían que ver con las culturas árabes y con las culturas occidentales, especialmente la italiana y la española, hablaban que hubo, escuche la cifra de la batalla, 30.000 víctimas, 30.000 muertos. Las crónicas de la batalla de Lepanto hablan sobre que los barcos encallaban por la cantidad de muertos que habían en el mar. Fue un día de una enorme masacre. Sin embargo, ese día de la enorme masacre, que fue la batalla de Lepanto con 30.000 muertos, fue declarado como el día de la Virgen del Rosario. El Vaticano celebró el triunfo de Europa para adueñarse de los puertos del mar Mediterráneo, que significó la consecuencia de aquella matanza de la batalla de Lepanto. 7 de octubre de 1571. Todos los 7 de octubre, a partir de lo que significó la instalación de la ciudad de Rosario, se recuerda a la Virgen de Rosario como el día de la ciudad de Rosario. Así que este 7 de octubre, nosotros allá en Rosario, mayoritariamente vamos a tener un descanso porque hay feriado, porque es el día de la ciudad de Rosario, es el día de la Virgen del Rosario. Pero claro, la Virgen tiene esta historia. El Día de la Virgen de Rosario fue para celebrar esa matanza extraordinaria de 30.000 personas, de 30.000 seres humanos, porque el Vaticano se beneficiaba con ese triunfo militar que generaba la posesión de los puertos y, por lo tanto, la posesión de las riquezas que generaba el tráfico sobre el mar Mediterráneo. Justificación religiosa para una matanza, celebración religiosa para celebrar los resultados de la matanza, que era una victoria económica. Muchos siglos después, cuando se instaló que el Día de la Virgen era el Día de Rosario, la mayoría de los rosarinos desconocen que el día de una masacre sea el Día de la Ciudad. Este 7 de octubre se va a repetir esa idea. Se va a celebrar el Día de la Ciudad como si fuera un día que recuerda una cuestión que hace vínculo la celebración de la vida actual con la celebración de la vida, cuando en realidad se trata, insisto, de la instalación de un día de una gran masacre. Y nos vuelve definitivamente esa idea de la hipocresía sobre el origen de las grandes ciudades, sobre el ocultamiento de la historia, nos vuelve directamente al presente, a lo que significa hoy este pedazo grande de la cultura, de lo político, de lo social, de lo deportivo, que significa Rosario para el panorama de la Argentina. Por eso quería compartir con ustedes que aquel Día de Rosario, que hoy se va a celebrar, que esta semana se va a celebrar, tiene que ver con uno de los hechos ocultos. ¿Por qué después de tantos años se sigue insistiendo que el día de una matanza, que el día de una masacre, se celebre la ciudad? Es algo que algún día, supongo yo, las grandes mayorías rosarinas algún día tendrán que discutir. Mientras tanto, eso remite al presente. En un presente en donde la ciudad se presenta como un gran archipiélago, en donde hay islas de la fantasía, islas en donde las cosas van realmente muy bien, aquello que genera que el visitante, que pasa por Rosario diga: Rosario está linda, porque efectivamente en esas islas de la fantasía el panorama es hermoso. Pero después hay otras islas, como ocurre en las grandes ciudades, en donde las cosas son más de niebla, en donde aparecen las urgencias, y después hay islas de la pesadilla, en donde el marco de los barrios a veces no está gobernado por lo institucional y lo legal, sino que está gobernado por lo ilegal. Así está esa ciudad archipiélago que un 7 de octubre de 1571 parió su nombre, pero ese nombre remitía a una matanza. Celebrar la vida, entre otras cosas, va a significar descubrir la verdad sacando la mentira de lado, para que la vida sea un triunfo de todos y que la ciudad deje de ser un archipiélago y se convierta en una celebración de felicidad para las mayorías, y no que la felicidad sea la propiedad privada de unos pocos. 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, el día de una matanza, el día de una hipocresía que continúa a lo largo del tiempo. Eso es lo que queríamos compartir con nosotros aquí en Sobre la Hora. Nati tiene algo allí para compartir con nosotros antes del informativo, si no después vamos al informativo. Le recordamos a la gente nuestros teléfonos. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157, 4010-7158. En provincia, 7 de cada 10 adolescentes se juntan a tomar alcohol antes de salir. Mirá, eso tiene que ver también con lo que venías diciendo sobre eso, el título del Diario Popular en torno a esta información, que en este caso del aparece Clarín, en donde aparece esta información de lo que tiene que ver con el consumo de nuestros adolescentes. Vamos a ir con la tanda y después nos metemos en la última media hora del programa. Se viene un recuerdo sobre Mercedes Sosa, que ha producido nuestra gente, que trabaja también durante toda la semana. También vamos a hacer otro pedacito de memoria, porque el 8 de octubre se juntan dos poderosos fantasmas de dos la historia argentina. ¿Dos poderosos fantasmas? Sí. ¿Qué son? El Che Guevara por un lado, sí, y Juan Domingo Perón por el otro. Sí. El 8 de octubre. Así que vamos a estar pensando en esto en la última media hora. ¿Y qué dicen esos poderosos fantasmas que se juntan en esa ventanita de las efemérides? ¿Qué dicen en el presente? ¿Qué dicen para cada uno de nosotros? Sí. ¿Qué nos dicen hoy aquí en la Argentina, tanto el Che como Perón, en esa fecha que se juntan, que es el 8 de octubre? El informativo, y luego nos metemos en la última media hora del programa aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados. Mueren dos personas en una ruta de Córdoba. Chocaron dos autos en la ruta nacional 19 a la altura de la localidad de Santiago Temple. Como consecuencia de la colisión, un hombre y una mujer que viajaban en uno de los autos fallecieron. Emiten alerta por vientos muy fuertes. El aviso del Servicio Meteorológico es para el este de la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata, Capital Federal y La Plata. Según se informó, el fenómeno responderá a un sistema de baja presión que dará lugar a un incremento del viento del sector este, con velocidades estimadas entre 50 y 60 kilómetros por hora. También se esperan ráfagas y las mayores intensidades se darían sobre el Río de la Plata y zonas ribereñas. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 85%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo vivimos, sentimos, como siempre, con mucha pasión, el Superclásico Argentino. Desde las 2 de la tarde, con móviles, notas y mucho más. A las 5, arranca River Boca. Boca River. Relata Rubén Granado. Comenta Daniel Cairo. En conexión, Quilmes Newell. Y cerramos desde Avellaneda para Racing Atlético Rafaela. Relata Víctor Valdés. Comenta Pablo Ferrando en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Facundo Manes, neurocientífico. Cuando mi tutor me llevaba a recorrer la Universidad de Cambridge, conocí el lugar de física donde estaba Newton. Yo le pregunté a mi tutor, ¿pero cómo este es el lugar que cambió la física moderna y que además lidera la física? Y me dijo, Facundo, ¿sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro. Ahí aprendí que lo más importante en la vida es el capital humano. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Tengo la suerte de escuchar realmente a los jóvenes, de ser protegida por ellos, pero de escucharlo por otro lado. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Yo no había escuchado nunca a Charly García, nunca había escuchado a León Gieco. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino la libertad mental de cada persona. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Yo creo que la toma de posición de algunos cantantes, compositores, significan mucho para el continente. Y yo considero de que los hijos de nosotros debemos tener un deber, no tan solo de mecerlos, de cantarles, de protegerlos, sino que ojalá tuvieran un destino mejor, un destino de libertad, la libertad de poder elegir, la libertad de la democracia, la libertad colectiva, la libertad del pueblo, sino la libertad de ser cada uno lo que uno quiere, y que hace muchos años nosotros no la ejercemos. La mala libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Pero ella siempre está. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos, puedan ser que sus hijos sean libres. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Hemos vivido mucho tiempo con miedo. Yo creo que debemos acostumbrarnos ahora y tener fe en que si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Y ojalá que sea así. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas por escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Me siento orgullosa de ser una cantora popular, me siento orgullosa de pensar en el pueblo, de saber que el pueblo sufre. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Maravilloso trabajo de Ramiro Lorenzo del Rama, otro de nuestros grandes productores, junto a Manuel Rodríguez, junto a Noé Pisano. Una maravilla. Porque de esta manera se demuestra que Mercedes Sosa, simplemente por una ficción de eso que dice en realidad, un día como hoy, de hace 5 años atrás, piantaba hacia otro lugar del universo. Pero nos dejaba esta cuestión maravillosa de lo que significa el compromiso a partir de la poesía. Pero si hay algo que a Mercedes Sosa la destacó sobre la década del 60, en épocas de dictaduras, fue cantar el revisionismo histórico que había surgido a partir de una gran revista que se llamó Todo es Historia, que allí mostraba a un poeta derivado después en historiador, que fue Félix Luna. Y fue el surgimiento del primer álbum conceptual de la Argentina, del primer disco conceptual de la Argentina, que se llamó Mujeres Argentinas, con texto y poesía de Félix Luna, con música de Ariel Ramírez. Mercedes Sosa le cantó a las olvidadas de la historia, que eran las mujeres que produjeron hechos revolucionarios en el país. Por eso, para seguir en esto de que recordar es volver a pasar por el corazón, Mercedes Sosa, de aquel álbum del año 67 de Mujeres Argentinas, del primer álbum conceptual de la Argentina, un himno, Juana Zurduy. Thank you. que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en Agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Que la revolución viene oliendo a jazmín, tierra del sol en el Alto Perú. El eco nombra a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Extraordinario este bloque, gracias a Ramiro Lorenzo, gracias a Noé Pisano, a Natalia, a Manu, a todos los que hacen Sobre la Hora para producir como se produce todas las semanas, porque aquí lo de Mercedes Sosa claramente sale de lo individual y se mete en lo colectivo, en lo profundo que define la cultura. Cuando la cultura dice de la historia y dice sobre el presente, por allí es mucho más informativo que un diario. Y las canciones que interpretaba Mercedes Sosa tiene que ver con eso. ¿Se acuerda que le decía recién que en este álbum conceptual, el primer álbum conceptual de la Argentina, en este disco conceptual que fue Mujeres Argentinas, se hizo en el año 1967, que fue el año del surgimiento de la revista Todo es Historia, que es el año de los grandes relatos del revisionismo histórico en la Argentina de la década del 60 sobre el folclore argentino, dejar de cantarle a la lunita que alumbra y nada más, y cantarle a las cuestiones sociales en cada una de las provincias? Ese año 67 tiene que ver con el origen de estos fantasmas que se encuentran hoy a partir de la cercanía con el 8 de octubre. Recién hablábamos del 7 de octubre. Ahora, el 8 de octubre se juntan dos fantasmas que dicen algo en cada uno de nosotros. Por un lado, 8 de octubre de ese año, 1967. Fue detenido en La Higuera, tratando de hacer la revolución en la Argentina, Ernesto Che Guevara, que había entrado hacía más de un año de forma clandestina, transfigurando su rostro para llegar allí a Bolivia y hacer desde allí el territorio como base operacional para después hacer la revolución socialista en la Argentina. 8 de octubre de 1967, en la quebrada del Yuro, Ernesto Che Guevara es detenido, es apresado y luego va a ser asesinado y fusilado, como usted sabe. 8 de octubre de 1967. El 8 de octubre, ese mismo día, cumplía años Juan Domingo Perón, que había nacido, según la historia oficial, el 8 de octubre de 1895. Ese día, cuando lo apresan al Che Guevara, cuando dan la noticia que lo van a fusilar, Perón después, el que había cumplido años, el que había sido hasta ese momento dos veces presidente de los argentinos, había sido el tirano prófugo como iba a ser la dictadura, el líder exiliado como decían las masas peronistas y las masas trabajadores, iba a decir, después del asesinato del Che Guevara, que había muerto el mejor de nosotros, el mejor de nuestros compañeros. El 8 de octubre, cumpleaños de Perón y aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Alguna vez las dos imágenes se juntaron. Década del 70, década del 60. Los hijos y las hijas de la clase media, que eran gorilas y que eran antiperonistas, se enamoraron del Perón del exilio que hablaba de la transformación del peronismo en socialismo nacional. Se enamoraron del tránsito por el peronismo para lograr el socialismo en la Argentina y juntaron entonces las imágenes del Perón nacido el 8 de octubre de 1895 con la imagen revolucionaria del Che, el 8 de octubre del 67, con esa imagen casi del Cristo que mira al futuro cuando está allí en esa escuelita de la Higuera en Bolivia y que está con los ojos abiertos a pesar de haber sido fusilado, como mirando permanentemente a la gran insistencia, la gran tosudez de su idea, que era la felicidad en el futuro. El Che y Perón se juntan el 8 de octubre. El nacimiento de Perón, el 8 de octubre de 1895, y la caída en combate del Ernesto Che Guevara, el 8 de octubre de 1967. El gallo rojo, como alguna vez le cantaron al Che. Gallo Rojo, los fabulosos Cadillacs, haciendo este tema, por supuesto, en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. 8 de octubre de 1967 caía en combate allí con la idea de hacer la revolución en Argentina partiendo de Bolivia. Allí el Che Guevara también dio la sensación que tal vez piantaba físicamente de estos lugares. Iban a desaparecer su cuerpo, lo iban a mutilar, pero allí está, volviendo a renacer en cada rebeldía de cada parte de la juventud, en cada rinconcito del mundo, acosado por la ferocidad del capitalismo, renace la imagen de Ernesto Che Guevara. Y la otra figura del 8 de octubre, ¿cuántos regresos tuvo? ¿Cuántos en nombre de Perón siguen retornando en la Argentina para hacer políticas, a veces a favor de las mayorías y a veces utilizando las necesidades de las mayorías para hacer negocio para sí mismo. Lo cierto es que los dos fantasmas hoy están presentes en la historia argentina, el del Che y el de Perón, 8 de octubre. Nati, ¿le quedó algo para compartir con nosotros ya en el final del programa? Compartir qué va a pasar durante esta semana. ¿Le quedó algo? ¿Qué va a pasar durante esta semana? Nadie lo sabe, Carlos. Viste que cada día es una agenda nueva en cuanto a lo político, lo económico, la seguridad, la inflación. ¿Qué de temas que hay? La vida particular suya sigue exactamente igual. No hay nada especial durante esta semana. Ay, espérame. No, durante esta semana nada. Salvo las... no. Ah, sí, pará. ¿Sabés qué tengo? Haciendo el trámite del registro de la licencia de conducir. ¿Usted va a manejar? Sí, sí. No sé por qué te sorprendes. Todo el mundo se sorprende, el mundo me dice. No, y cómo mira. No, pero si yo manejo re bien. Vos porque no sabes cómo manejo yo. Muy bien, yo no sé manejar. Claro. Sí, acelero un poco de más. Ah, sí. Sí. Tiene la pierna pesada, como dicen en el barrio. Pero yo creo que es de familia, mi papá igual, mi hermano también igual. Ah, mire usted. Es de familia, sí, acelerar mucho. Bueno, usted vaya tranquila. Sí, sí, por supuesto. Acuérdese. Es una gran responsabilidad manejar. No, además si está ahí Isabela. Por supuesto, y aparte con los videos que me pusieron en la charla, que tuve que ir a una charla de 3 horas. No me diga. Es complejo sacar la licencia de conducir. Te hacen ir primero una charla, en provincia estoy hablando, ¿eh? Sí, sí. Te hacen ir primero una charla de seguridad, de concientización de la seguridad vial, así se llama. Entonces son 3 horas, en donde te explican un montón de cosas. Que es la ley provincial, la ley municipal, la ley nacional, que todas, bueno, un montón de cosas. Y te ponen unos videos en donde hay unos accidentes terribles, ¿viste? No sé si eso, a mí, no sé. Eso para darle valor. Sí, qué sé yo, salí un poco impresionada. Impactada. Sí, la cuestión es que fui ayer a hacer la prueba de manejo, a hacer el examen teórico, pero como es algo municipal, ¿no? Como todo, no lo pude dar porque tenían 3 horas de retraso, 3 horas de retraso. Yo tenía turno 9:45, me atendieron 10:30. Cuando presenté toda la documentación solicitada, sí, me dijeron, bueno, ahora mirá que tenemos 3 horas de retraso para tomarte el examen. Muy bien. ¿Qué? Le dije, estás loco, yo me tengo que ir a trabajar. Claro. No, así que me lo reprogramaron para el día miércoles. Después te cuento cómo me fue. Relatos Salvajes 2 pudo haber hecho usted. Es que estaba a punto de hacerlo, sí, La Gran Darín, qué linda esa película, Relatos Salvajes. Dicho sea de paso, ahora va a estar compitiendo por el Oscar, ¿no? Sí, sí, sí, compitiendo para ver si va a la premiación de los Oscars. Todavía no se sabe, tiene que pasar varias etapas. Muy interesante para discutir todo lo que despierta y dispara cada uno de los capítulos que forma parte de Relatos Salvajes. Sí, uno de ellos es esa famosa ya de la cuestión de Darín, cómo reacciona frente a tanta manipulación con el tiempo de la gente. Claro, ese es el de tema, distintas la pérdida empresas de tiempo. Privadas y oficiales. Sí. ¿Cómo te roban el tiempo? Exactamente, ¿no? Una es pérdida increíble de tiempo. Sí. Bueno, suerte esta semana. Muchas gracias, muchas gracias. Y también le deseamos mucha suerte a la gente que en este momento está peregrinando a Luján en esta fenomenal manifestación. De fue por un lado y por el otro lado, una gran manifestación del poder político a través de la convocatoria de este gran factor de poder que es la Iglesia Argentina, cada vez más ahora con la presencia de Bergoglio como el Papa Francisco I. Así que hay miles en estos momentos peregrinando a Luján. Usted sabe que la misa central va a ser mañana a las 7 de la mañana. Van saliendo en distintos horarios de distintos lugares del Gran Buenos Aires y de la provincia hacia Luján. Así que eso se está haciendo hoy, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo. Miles y miles van a llegar seguramente mañana a primera hora en Luján para esta misa central desde las 7 de la mañana y que después se va a ir dando a lo largo de todo el día domingo. Así que hay dos clásicos, por un lado el River y Boca y por el otro lado el clásico que es la peregrinación a Luján. Así que mucha suerte a los que hoy ya están caminando hacia Luján de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y un análisis final con respecto a la consulta que hiciste sobre pedir perdón. Ah, mire cómo le quedó. Pida perdón. Sí, sí. Nunca está de más, nunca es tarde y el orgullo puede quedar a un lado para que asome el perdón y reparar muchas situaciones. Mire qué bueno, lo estuvo pensando, todo el programa lo estuvo pensando. Por supuesto. ¿Eh? Muy bien, un fenómeno. Natalia Palmeiro aquí con nosotros, ha sido un lujo compartir la mesa con ella. Gente, gracias por haber estado del otro lado. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo sábado para hacer un nuevo capítulo de Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia, como siempre decimos. Chau, gente, que la pase muy bien. Hasta el sábado próximo. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque sí. porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera.